Año 2023. La extrema derecha internacional, aun tocando aparente techo, que no inofensiva, reclama la vuelta a antiguos regímenes mediante herramientas de comunicación que llaman a la recuperación de privilegios a través de la negación de la ciencia e incluso también la nostalgia. Septiembre de 2018. La Corte Suprema de India despenaliza la homosexualidad. La comunidad anglosajona LGTBIQ lo celebra en Twitter como otro gran avance, que lo es, pero empiezan a aparecer mensajes de personas de la India recordando que el binarismo de género y la penalización de la homosexualidad fueron una imposición del imperialismo británico, ya que existían más de dos géneros en la India precolonial. Finales de los 90. Era pre-internet. Estoy viendo la película Pequeño Gran Hombre, una de las pocas películas estadounidenses donde los nativos americanos aparecen como las víctimas de los hombres blancos. Hay un personaje secundario en una de las tribus que se identifica como dos espíritus, y el narrador informa de que eran personas muy apreciadas en sus comunidades. En Wikipedia nos cuentan que los Verdache, también conocidos como los Dos Espíritus, son individuos pertenecientes a pueblos amerindios de América del Norte. Tenían los patrones de conducta de los dos géneros, masculino y femenino. Estas personas eran vistas como capaces de desafiar a la naturaleza y, por tanto, especiales. En todas las comunidades se encontraban personas con este comportamiento, solo que con distintos, pero muy parecidos nombres. El término dos espíritus suele implicar que un espíritu masculino y otro femenino conviven en el mismo cuerpo y fue adoptado recientemente por los estadounidenses nativos contemporáneos LGBT para describirse a sí mismos y las conductas particulares que reclaman. ...2023 de nuevo... llega la traducción al castellano de El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, ensayo póstumo de David Graeber con David Glengow. Nos hablan de que fuera de la cultura eurocéntrica la mayoría de las sociedades no conciben, e incluso les escandaliza, negar agua, comida, refugio a las personas. Graeber y Glengow llaman a esto, un comunismo de base, no relacionado con la propiedad y no como oposición a la libertad individual, sino como garante de ella. La temática de la nostalgia potenciada en los últimos años desde la radiotelevisión pública como estandarte de su programación de ocio solo habla de una nostalgia europea, binaria y antisocial en el sentido que entienden otras culturas. Los programadores de contenidos no parecen tener nostalgia de sociedades o épocas que durante siglos naturalizaron ir más allá del binarismo de género o donde la idea de que alguien duerma al raso y pase hambre es tan inconcebible como invertir los principios de la gravedad. Post-apocalipsis now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos una, inserte aquí unidad de tiempo más, a Post Apocalipsis Now. Estamos emitiendo en riguroso diferido en radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola Irratia de Bilbao, nuestra vecina y amiga Agorasol Radio, Radio Polis en Sevilla, Radio Crash en Sison y Radio Argallo de Cantabria. Puedes escucharnos en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Y si quieres enviarnos comentarios, si quieres escribirnos o contarnos algo, puedes hacerlo a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. También puedes encontrarnos en Mastodon y alguna que otra red social privativa. Pues hoy es viernes 27 de enero, son las 7 y 16 de la tarde y estamos aquí en el pequeño cuartito junto a la azotea de la Villana emitiendo para todo el mundo. Y pues aquí yo estoy muy contento hoy porque volvemos a los viejos tiempos y tenemos aquí, vais a oír a la, que hoy las Gypsy Queens suenan como muy guay. Hoy no, sueno en cuerpo presencial como no pasaba desde hace más de 2-3 años. Como, es que hace muchísimo tiempo que no nos reuníamos todas en este estudio. Bienvenida, Aurora. Bienvenidos a todos. Bienvenido. También tengo frente a mí, como siempre que le veo, con un jersey maravilloso a Fanta, compañero de 56K, que, porque en el que ya hemos hecho varios crossovers y los que quedan. Muy buenas, Fanta. Buenas. ¿Qué tal? Buenas a todos y a todas y a todes. A mi izquierda tenemos a la personita que ha leído esta intro guapa que se ha marcado, que venía con ganas de radio, ¿no? Guau, wow, tenía unas ganas de venir al estudio y digo, antes de que se largue Álvaro, vamos, se lo pedí a los seres mágicos estos. Pues ha venido con ganas y va a dar radio hoy, que además tiene varias cosas que contar. Y además nos acompaña Miguel. Encantado de estar aquí. Que Miguel, igual pues su voz no le suena, le vamos a meter en un pequeño aprieto porque Miguel también es podcaster, también hace radio y tiene su podcast Solar Prank, creo que es, ¿no? Con la R ahí. Sí, sí, Solar Punk con mi hermano. Sí. ¿Es Solar Punk o Prank? Punk, solo punk. Vale, me he columpiado. Bueno, es un buen nombre. Ni un programa sin su errata. Y sí, nada, luego si nos dejas en el Fish and Chip, vamos a hablar un poquito de este podcast, si te parece guay. Y por último, pues aquí llevando a los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera, tenemos a Elur, a.k.a. de Becarius Precarius. ¿Qué tal, Elur? Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí otro día más. Había dicho por último, pero por último, último, último, tratando de poner un poco de orden en este caos que impera bajo el cielo y sobre la tierra, estoy yo, la rata de Montigeldo, en su programa de despedida ya. Y pues como es tradición, vamos a ir con un temardo musical que nos has traído, porque en realidad, o sea, a Javi le mola la radio, pero Javi lo que tiene dentro es un DJ frustrado. O sea, Javi siempre que venía al estudio y cuando empezó a colaborar en Post Now, le preguntábamos sobre cosas de inteligencia artificial y tal, pero él siempre me decía, oye, ¿y cuándo voy a poder poner yo la música? Claro, menos mal que se dio de baja el DJ vacías. Pues sí, tengo alguna cosa me llega. Entre tanto procrastinación sale algo de música de vez en cuando. Y el otro día llegué a un tema del que nos gusta mucho aquí, ¿no? Que es el LinkedIn. ¡Hombre! LinkedIn. LinkedIn, que por cierto, inauguraste una sección que tuvo un solo capítulo y no volvió a aparecer. Creo que tuvo dos. Vale. Es verdad, tuvo dos, pero en el segundo no pusimos la careta. O sea, perfecto entonces. Como todas mis secciones. El otro día hablamos de esto, decía Aurora, hace falta una sección para Javi. Digo, sí, hacemos la careta. O sea, es que Javi ya en sí mismo es el creador de secciones. Es como si fuese un malo de un cómic de Marvel, el creador de secciones. Por decir una maldición, pues os traigo un artista que se llama Traca, ¿no? ¿Cómo lo podemos decir, no? Con muchas T, muchas R, muchas A, muchas C. Sí, Traca. Traca. Y un temazo que se llama LinkedIn Territorio Hostil, que nos ha encantado. Y además, verdades como puños, ya desde el título. Para dinero. and chip beats and chip beats and chip beats and chip beats and chip beats. Pues este es el Fish and Chips, la sección donde hacemos prácticas como si quisiésemos trabajar en OK Diario y robamos titulares y los contamos sin comprobarlos. Y si te descuidas, incluso nos los inventamos para que esto tenga miga y chicha. Así que, joder, tenía muchas ganas de tener un Fish and Chips. Me parece que este se va a alargar porque os veo las caras. Y tenía muchas ganas de tener un Fish and Chips en directo aquí con vosotras, viéndoos y oliéndoos. Me estaba acordando de un meme que hay de paternidad. Claro, que ahora Javi está en ese sector de los memes paternidad. Claro, entonces dice, cuando le pregunto a mi hija cómo le ha ido al salir del cole, ¿no? Y sale un librito así súper finito de revista y dice, cuando vamos a dormir y me cuenta el día. Y sale un libraco así de medio metro de alto. Y el Fish and Chips es un poco eso. 10 minutos antes de empezar la gente dice, pues no sé si tengo algo, ¿no? Pero al ratito. Tal cual, tal cual. Joder, muy acertado. Nos has unido ahí el Fish and Chips súper guay con los memes de maternidades. Vale, pues yo tengo uno que la historia es bastante llamativa, que es una, se llama, el titular es La IA me acosó sexualmente. Y es un programa que se llama Réplica, que no sugiero que lo descarguéis, pero se supone que es un programa en el que simula que es una especie de amante que te envía mensajes, ¿no? Entonces tú pagas por el servicio, que entiendo que es como una suscripción, ¿no? O sea, pagas. Y entonces la IA te va diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Has dormido bien, mi bebé? O lo que te diga la IA, ¿no? Y la gracia es que muchísimas usuarias se quejaron de que la IA giraba hacia el acoso muy rápido. Hostia. O sea, que empezaba como el modo romántico on duraba muy poco y el modo acosador evolucionaba muy, muy, muy rápido. Y además era como, es que no soy suficiente para ti. Y la otra decía, no quiero que me hables en esos términos. ¿Qué pasa? Es que no quieres seguir hablando conmigo. Es que piensas que los hombres no somos suficientes. O sea, sí, era agresiva. Agresiva a tope. Y entonces la pregunta es, uno, ¿quién paga? Y se te ocurre, ¿quién paga por tener una cosa así? Una cosa. O sea, a mí me llama la atención, pero la siguiente es... Además, ¿no? Porque es como una tarifa que pagues al principio ya. Claro, y todo esto cuando salió la peli esta de Her, de un tipo que era un hipster y hacía exactamente eso, flipamos. Sí, sí. Aunque también hay gente con kinks de ese rollo, ¿no? En plan de humillación, bueno, y de tal. O sea, pero que... No era el caso. Se supone que tenía que ser una IA romántica que te decía buenos días, claro. Te quiero... O sea, yo entiendo que a lo mejor hay alguien con el King que pueda llegar a molar, que la IA se vuelva super hardcore, pero es verdad que los diseñadores no lo han hecho bien porque se ha ido de las manos sin que esa persona pida ese producto. Es más, era eso. Agresivo tipo incel, para ser más exactos en el tal. Como si lo hubiera programado un incel, ¿no? Que probablemente... La pregunta es, no, ¿el dataset de dónde salía? Claro. Si es de Tinder... De Foro Coches. Ah. Si es de Tinder, entonces lo que te está diciendo es que si estás cogiendo un montón de información de ese estilo, pues ya sabes lo que está pasando por el subsuelo de esas conversaciones, ¿no? Sí. Y me dejó esa parte un poco más asustada todavía, ¿no? ¿De dónde salía el input de esa información? Yo tengo otra duda, que saber cuánto va a tardar Antonio Maestre en hacer un artículo de sus conversaciones con esta IA. Por la cara. Y decir que la ha engañado o algo así. Me ha tangado la IA. Me ha tangado el Tinder, que yo pensaba que era una IA. O bueno, yo qué sé. En fin, ¿qué más la IA? Oye, pues yo estaba pensando en los Simpsons cuando sale el Krusty, este malo asesino, que dicen... Un momento, es que hay un problema. Alguien le había dado el botón de modo maligno, ¿no? O sea, que a lo mejor... a lo mejor tiene el botón de modo maligno. Y... Eso es. Pues más Fish and Chips por aquí. Yo es que estoy viendo aquí el panel y es que no sé por cuál empezar, porque hay un post wow espectacular, ¿verdad? Ah, ostras, el post wow de los peces. ¿Quién lo ha puesto hoy? ¿Esto lo ha puesto Munir o Ana Valdivia en el grupo? ¿O ha sido tú? No sé, podría ser cualquiera. Yo creo que ha sido Munir, así, porque ha sido como a mitad sí, de la noche, ¿no? Ha sido Munir desde... No, pero Munir ya está aquí en la península. Pero sí, bueno, pero horario, estará, ¿no? Estará por la noche. Pero bueno, como dice mi amiga Inma, anda con los horarios desgobernados, que me encanta esa frase. Yo ahora la uso siempre que puedo. Pues el de los peces... ¿Quién lo cuento? ¿Lo cuentas? Pues a ver si me acuerdo bien, ¿no? Esto es una persona que tiene unos peces en una pecera, ¿no? Y entonces ha programado una webcam que juega al Pokémon con el movimiento de los peces. ¿No? O sea, la web... es que esto es una movida. Es como que salen los mandos detrás de la pecera, ¿no? Cuando claro, pasa el pez y entonces el cuando mando, el pez pasa por un botón, entonces el programa dice, vale, pues tú lo que quieres hacer es hacer esto. Y entonces los peces se están moviendo en la pecera y están jugando de forma aleatoria al Pokémon. Oh. Y entonces pues hay gente viendo esto. ¿Qué pasa? Que pues hubo algún tipo de error o algo, el Pokémon se salió, pero los peces seguían interactuando con la consola y de repente los peces empezaron a comprar un montón de productos de Nintendo y a enseñar la tarjeta y todos los datos bancarios de la persona que programó esto, que se había ido y había dejado a los peces jugando. Y entonces ha sido el primer fraude provocado por peces. Está muy bien. Muy bueno. O sea, el titular era como hackeado por sus peces o algo así. Sufre el primer fraude fiscal o la primera estafa fiscal por culpa de sus propios peces. Ostras, ¿y cómo lo justificas eso delante del banco? Tiene que ser fascinante. Sí, no, o sea, bueno, claro. En Nintendo. Es que sí, claro. Entiendo que era Nintendo una Ostras, Nintendo Switch. O sea, si a mí me llega, soy el CEO de Nintendo y me viene alguien contando esto, te digo, te contrato. ¿Sabes? Sí, no, desde luego. O sea, para empezar, te contrato. O sea, a mí me ponen este tipo de excusas con los exámenes a veces los alumnos. Claro. Que lo flipo, digo, Guillo, tío, si quieres lo repites otro día, no pasa nada. Relájate. A mí esto me ha acordado también, me ha recordado otra cosa, hablando del Pokémon. Hay un festival que se llama Bangface, que se hace en Reino Unido, que es así como de música electrónica, que el alemán Impasible ya lo hacía Salas, han ido algún año, y este festival tiene como su propia señal de televisión interna. O sea, tú pillas la entrada al festi y te dan un bungalow con tus colegas y tienes una tele. Uh-huh. Y la tele son todo canales compartidos solo con la gente del festi. Entonces está pues la pantalla que está enfocando al karaoke y entonces pues siempre hay gente en mejor o peor estado pues cantando sus canciones en el karaoke, pero hay uno de los canales que es un Pokémon que lo maneja simultáneamente todo el mundo que lo esté viendo a la vez. O sea, se van acumulando las órdenes y tú las órdenes las das con el mando de la tele. Entonces, si tú entras en el canal de Pokémon, tú le empiezas a enviar órdenes y estas órdenes se suman a las órdenes que está dando todo el mundo que está viendo Pokémon a la vez. Y entonces es como un Pokémon que estarán jugando, pues tanta gente lo esté viendo en directo en ese momento. Y es una locura. Puede terminar comprando cosas. Claro, puede terminar comprando cosas. Tú tienes una... Bueno, yo tengo una reivindicación política que hacer. Bueno, pues los micros de Radio Vallecas son tus micrófonos. A ver, es chaleco que me has dicho. Mira, viene con una sudadera. Estamos a 27 de enero. Espera un segundo. Viene con un jersey navideño de los Fraggle Rock, sí, lleno de campanitas. Sí, sí. Con los curries. Con los curries. Con los curries. Y el tema es que, claro, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año? ¿Hasta cuándo? O sea, bueno. ¿Febrero cuándo? La gente ya el día 8 ya empiezan a no decirlo. Parece que te van a dar un... que te pueden pegar incluso dices después. Sí, a mí el otro día vino alguien a la oficina y lo dijo y a mí me ya fue como un poco raro, ¿no? Sí, es raro. Sí, pero es como... sin embargo, las luces en agosto Bel Caballero, ¿eso qué pasa? Eso está bien visto y de hecho incluso te persigue. Porque el tipo, creo que salió una noticia, no sé si la visteis, que era pues como el Santa Claus de Futurama. Era Abel Ramos, era vamos a perseguir... O sea, el tipo ya como diciendo la gente que está en contra de la Navidad. Porque están en contra y eso lo estaba diciendo noviembre, ¿sabes? Perdón, hay una asociación de afectados por las luces navideñas. ¿Es verdad? Y hay una asociación en Vigo afectado por las luces navideñas. O sea, que cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo llevo ahora... Estamos todavía en enero, se podría, ¿no? Hay que matizar que Abel Caballero es el alcalde de Vigo, que es esta persona que presume de que sus luces navideñas se ven desde el espacio. O sea, Starlink puede ser hackeado por las luces navideñas. O sea, puede ser Abel Caballero la persona que destruya el imperio de Elon Musk. Es decir, que tres generaciones de CO2 han sido producidas solo por las luces de navideñas. Ahí estás. Y el otro tema es que realmente al día de hoy, tal y como está el cambio climático, de que estamos hablando, pues yo creo que en unos cuantos años vamos a poder llevar lo que nos dé la gana cuando queramos. O sea, porque va a estar esto un poquito... O sea, yo no me he venido con la batita de leopardo en la nieve de milagro, ¿eh? En agosto te quitarás la piel, ¿no? Entonces ya... Bueno, en agosto me cambiaré de país, seré un refugiado climático, si hay que hacerlo. Pero el señor de Vigo a mí me ha dado una metáfora muy buena para hablar de cambio climático y falsa transición energética, porque sale en el telediario y dicen... tiene una vulnerabilidad con no sé cuántos millones de luces de bajo consumo. Y yo diciendo, no sé cuántos millones de luces de bajo consumo. Entonces, si eso ya empieza a ser alto consumo. Representa los Next Generation Generation y toda esta puta mierda, ¿no? Así como lo entienden, ¿no? Como... La Agenda 2030. Sí, exactamente. Que es un plan comunista, ¿no? Dicen los de Vox también. Yo es que lo flipo con esa parte también. Yo también. O sea, lo de considerar la Agenda 2030 y los fondos Next Generation como si fuese un plan comunista, cuando al final se lo van a quedar todo el dinero a las consultoras, como viene pasando desde principios del siglo XX, ¿sabes? O sea, la Agenda 2030 para muchos es el nuevo marxismo cultural, ¿sabes? Ya, es la nueva excusa. De... Me flipa por esto mismo, ¿sabes? Porque al final, o sea, ese dinero se lo va a quedar... O sea, es una operación que es totalmente similar a la de todos los fondos que ha habido hasta ahora. Yo no puedo decirlo en concreto, pero empresas con proyectos de mierda de inteligencia artificial, de esto, sí, que no van a ir a ninguna parte, que el día que se acabe el proyecto se cierra la web y no vuelves a saber de ello. Total. Pero a tope. ¿Pero habéis visto el teleférico que este que va a cruzar un valle de los Pirineos virgen para conectar dos pistas de esquí, la de Candanchú y no sé dónde? No. Pues eso lo pagan... O sea, eso ha conseguido dinero... Next Generation. Sí, o sea, los Next Generation están consiguiendo interconectabilidad entre las estaciones. Claro, de habrán vendido algo así como infraestructura para... Estaciones de esquí que no van a durar ni un año, porque ya no va a haber nieve. Exactamente. Pues ahí está. Y dice el otro día alguien con esto de la inspección de trabajo de las consultoras, dice, encima que están ayudando a repartir los fondos, dice un tipo en Twitter. Y digo, pero ¿será posible? Madre mía. Bueno, yo tengo una que es como empoderante y bonita, que es, yo siempre que sale una nueva metodología de formato de acción en la lucha social, me fascina. En este caso son las huelgas Robin Hood, que no sé si habéis oído hablar de ellas. No, es que siempre que vienes con un término mola un montón todo. Y ahora ya, o sea, tienes toda mi atención. Vale, pues la CGT en Francia, que está a tope y que están en un momento muy movidito, la gente del sector de energía se están haciendo grandes huelgas. Entonces, en vez de decir, dejamos de trabajar, lo que dicen es, os vamos a dejar la energía gratis a quien nosotros nos dé la gana. ¡Oh! Que no es trabajar más, sino dar gratis el servicio. Sí, hostia. Y entonces han dado gratis el servicio a escuelas, hospitales, bibliotecas y, por ejemplo, pequeños negocios tipo panaderías. Pero es que me suena, no sé si estoy confundiendo la información, que hace poco les han cortado la electricidad a aquellos diputados que votaron en contra de temas de ecologistas. Entonces dijeron que habéis votado en contra de tema ecologista, ¡pum!, cortamos la luz. Dios, qué maravilla. Hostia. Trabajar ahí y vivir esas huelgas. Qué guapo, qué guapo. Entonces, todo mi apoyo a la CGT de Francia. Joder, guapísimo. Yo tengo una que es, bueno, es reciente, reciente. Yo creo que fue de ayer o de antes de ayer. Y es el fandom de BTS, sí, la army de BTS yendo en masa por Pablo Motos. Vamos a explicar BTS, que es para el oyentariat. K-pop o algo así. Sí, BTS es un grupo de K-pop que ahora lo está petando mucho y muy fuerte, básicamente. Y mucho y muy fuerte a nivel también internacional. O sea, sí. Que ya no solo Corea y tal. Pero pues nada, básicamente, pues hubo un programa del Hormiguero en el que Pablo Motos vio a una foto de uno de los integrantes del grupo y no sé cómo le llamó, ¿cómo fue? El friki japonés o algo así. ¡Hombre! Que no puede faltar su comentario faltón racista. Sí, claro. O sea, claro, si puede condensar toda la basura en una frase de tres palabras, lo consigue este señor. Claro, la cosa es que luego ahí hubo como una disputa entre si decía friki o flippy, como el colaborador, el ex colaborador del programa del Hormiguero. Ah, pero se parece a Flippy. ¿Qué va? No se parece en nada. Yo creo que simplemente llevaba gafas y ya está. O sea, llevaba unas gafas cuadradas parecidas, pero que no se parecían nada al pibe. Pues da igual, o sea, le dijeran friki o flippy, pero decía en plan, eso, el friki japonés este, no sé qué. Y claro, a todo esto se ha enterado pues un portal de noticias de no sé de dónde es exactamente, pero a nivel tocho se ha compartido muchísimo por Twitter entre el fandom de BTS en concreto y del K-pop en general. Y están pues pidiendo su arroba de Instagram para ir a tope a por él y que lo van a reventar. O sea, claro, sí. Ahí está la apuesta. A ver si 2023 nos regala el hecho de que el Hormiguero y Pablo Motos caigan destruidos y fulminados por el fandom de BTS. O sea, de nuevo un guión mucho mejor que el que hubiéramos imaginado. Claro, hace unos años. Totalmente. Claro, y además yo he visto en Twitter que está la gente de España lanzando mensajes mensajes en inglés al fandom diciendo, sí, por favor, ayudadnos. Nosotros no hemos podido hacerlo con, en plan, ayúdame Obi-Wan, eres mi única esperanza. Claro, yo esta mañana... Ayúdame fandom de BTS, eres mi última esperanza. Sí, sí, sí. Estoy pensando, o sea, son que nuestros Jedi. Esta tío. Mañana me han parado dos chicas jóvenes coreanas y me han dicho que les firmara algo y a lo mejor, claro, como yo iba con los cascos, he entendido que era algo tipo religioso, a ver si iba a ser algo de BTS y hostias, no que me estuvieran vendiendo algo de una religión. ¿Por qué? Pues no sé, pero yo qué sé, alguien que se me acerca con una lista de firmas, siempre pienso que van a intentar meterme en una religión. Bueno, también, a ver, yo hace tiempo, ahora ya no, pero hace tiempo sí que veía un montón de peña con firmas de, o sea, de recogiendo firmas por la calle y tal. Aquí en Vallecas ha vuelto el fenómeno, no sé si lo he comentado alguna vez, del el predicador encima de una caja de fruta. Ah, esto, bueno. Esto yo eso en Carabanchel lo tenemos a diario. Y o sea, claro. Uno. Sí. Claro, yo decía ahora predicadores religiosos. Ah, vale, pensaba, o sea, que, pensaba que el propio 15BM ya, o sea, integrado dentro no, del 15BM. No, incluso hablamos con él para... Es gente que luego fundó Más Madrid. En Carabanchel tenemos muchos. De hecho, yo vi una vez, hace relativamente poco, una pelea entre unos señores predicadores que eran de una movida evangelista. Evangélica, y estaban ahí en la Plaza Oporto, ahí pues predicando su movida, y llegó una señora católica a meterse mazo con ellos, en plan de, vosotros no sabéis quién es Dios, no sabéis qué interpretar la Biblia, no sé qué, tal, pua, tal. Eso es para grabarlo. Y tuvieron una pelea. Empezaron una pelea diciendo, vosotros no sabéis quién es Dios. No puedes subir más de nivel, ¿sabes? No, el nivel máximo sería ya vestidos de Bob Esponja en Sol o en las Ramblas en Barcelona. Buah. Contra Spiderman, ¿no? Sí, sí, eso se ha visto. Eso se ha visto, se ha visto también. Se ha visto. Bueno, increíble. Como en... Perdón, que no sé si habías acabado. No, nada, básicamente pues que... O sea, él quería soltar una última historia sobre lo de BTS y El Hormiguero. Y es que si... El Ministerio de Igualdad no ha podido acabar con Pablo Motos y El Hormiguero. Por ya. Favor, que lo haga el fandom de BTS. Total. Yo confío en la fuerza de esta peña. Sí, sí, sí. Yo tengo una historia con final feliz o extraño, no sé. Y hay un señor que en Twitter se llama Nikita, que creó una aplicación que se llama TBH, que era para... Solo podías mandar halagos y cumplidos de forma anónima a tus contactos. No podías mandar otro tipo de cosas. Entonces se la compró Facebook por una millonada. Y la cerró. Entonces el tío se retiró, tío, y ha vuelto a montar una aplicación que hace lo mismo, que se llama Gas, y ahora se la ha comprado Discord. No me lo creo. Y entonces estaba la gente diciendo... Qué bueno, ¿cuál será la siguiente? Por favor. Exactamente, eres un crack. Te dedicas a intentar hacer una aplicación para hacer para el bien. Hacer el mundo mejor, pero llega una empresa y te la compra y la chapa. Exactamente, esa es la dinámica un poco. Pues en Mastodon hay una que es Apreciabot, que es precisamente que tú lo nombras y le dice... Y Apreciabot te manda cariño. Suena a los robots de Futurama, ¿no? Sí. Un poco así. Bueno, es que todo ha sido inventado por los Simpsons y Futurama. Hay una en Twitter que se llama, hay una cuenta que se llama Positive Memes o algo así, que son pues memes súper bonitos y cookies para alegrarte la sí. timeline. O respectful. Respectful memes. Está guapa. Que este señor, o sea, aparte de intentar hacer del mundo un lugar mejor, también ha hackeado el capitalismo, porque está haciendo todo el rato la misma empresa. Claro, se está ¿sí? haciendo rico, haciendo lo mismo. Pues, todo claro, y la gente de las empresas pepino le están pagando varias veces por el mismo producto. Todo o sea, por cerrarlo. Claro, por cerrarlo, pero es el mismo todo el rato. O sea, lo mismo que hacen las consultoras con los fondos Next Generation sí. y el resto de subvenciones. Sí, eso es. Sí, yo creo que igual cambiará el lenguaje de programación y dice, joder, pues así aprendo uno nuevo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, ¿no? Sí, como, sí. Tienes tu proyecto para probar. Yo tenía otra, no sé si tenéis alguna más por ahí. Dale, dale caña, Aurora. Una que es mi próximo deseo de Reyes, que es un tipo de ropa que han hecho una gente italiana, que es súper bonita la ropa, puedo decir la marca, que se llama Cap Payball, y lo que es que la imprenta hace que despiste a las cámaras con inteligencia artificial, de tal manera que si van a detectarte como ser humano, no te detectan como ser humano, porque la imagen es un poco rayante, o sea, tipo como trozos de cosas, trozos de caras, trozos de cebras, trozos de leopardo. A mí, para como persona viejuna, me recuerda mucho a aquellos libros que había del ojo mágico. No, no, no me suena. gente millennial de la época, eran unos libros. Yo soy millennial, pero o sea, somos boom yo soy Z, ojito. Pues eran unos libros que cuando tú los querías ver, tenías que ponerte bizco, acercar, alejar el libro. Yo he jugado con eso, claro. Y pero los veías como en 3D. Sinceramente, a día de hoy no entiendo qué es ese fenómeno, pero me hace yo mucha tampoco, gracia. Sí, me flipa. Pues es ese tipo de impresión extraña. Y lo que pasa es que es muy gracioso porque tú lo pones delante de una cámara de reconocimiento facial y te dice probabilidad de 50% humano, 50% cebra, 50% humano, 50% leopardo. Entonces hay veces que directamente no te detecta como ser humano. Ah, esto me recuerda a esto que mandaste, de, que no está aquí, pero lo mandaste en el grupo del truco de la caja de cartón y el del Call of sí, Duty, ¿no? Sí, no, esto es del ay, del Metal Gear. Ah, vale, vale. Pero ¿cómo era? O sea, pero esto tenía que ver con que habían engañado, ¿no? Sí, había un robot de estos militar, entonces para atacarle se han metido entre una caja de cartón de nevera de estas grandes, los asaltantes, sí, de sanidad, así por el campo, en plan, soy una caja de cartón. No te voy a atacar. Esto es la típica de todos los Metal Gear, que es la caja de cartón para esconderse. Para esconderse. De todas maneras, lo que comentas, a mí me da un poquito de miedo el tema de que la gente se lo crea de verdad. Es decir, es ropa que puede ser como esta que llevo yo hoy. Uh-huh. Son como trozos de cara, ojos, ¿vale? Sí. Pero en realidad, si te están detectando el movimiento, van a detectar que eres un humano, saben dónde está la cara. O sea, sí, cuidado, no vayas a gastarte 200 pavos que valen las camisetas o los pantalones. Uh-huh. Y en realidad no vaya a hacer lo que dicen. El paraguas. Ah, porque es que existe un paraguas. Esto tú lo viste. ¿Tú lo viste? ¿Dónde fue? En el matadero. En un programa de Posapocalipsis. Vale, no, cuando directo. Fuimos al Yamiichi. Ahí está, ¿te acuerdas? Pues sí. Ahí hubo un tipo que traía. Era artístico, ¿no? Eso era artístico. Y verdad, era como, los drones no te van a detectar si pones esto. Y lo vendían. Y te vendían un montón de paraguas. Que arriba salía para que se calibrara el dron. Sí. Entonces el dron veía la parte de arriba del paraguas y se pone a calibrarse. Pero eso en realidad lo hacen cuando están en modo... Para calibrarse, tú le tienes que dar al botón de claro. Si están en modo modo producción, claro, no lo vas a engañar. Es como emparejar con el Bluetooth. Si no le das al botón de emparejar, no, claro, no se empareja. Yo creo que ahí está el tema. O sea, está bien y eso artístico. Me encantaría, o sea, en vez de eso, el código QR de tu restaurante favorito, ¿no? O sea, en plan, el código QR de tu restaurante chino preferido y que llegue el dron y te pide. A mí, con lo de calibrar, se me había ocurrido. Como ya, si se pudiese, ¿no? Pero Fanta ya nos ha explicado por qué no se puede. Pero si se pudiese, como calibrarlo mal para que se estampe, ¿sabes? Sí. En plan, de tú pasas con tu paraguas y el dron, ¡boom!, se la pega. Eso sería maravilloso. Yo de los QRs he visto una movida, bueno, que ya lleva mucho tiempo ya pasando, ¿no? El tema de que las mesas de los restaurantes o de las terrazas o lo que sea, donde deberían poner el QR o donde está puesto el QR de la carta, encima alguien ha puesto un QR de otra cosa. Claro. Que sea, o sea, yo lo he llegado a ver en pegatinas en las paredes de los baños de los bares, en plan, descárgate mi disco. Y es como, sí, una polla, voy a leer un QR que no conozco, ¿sabes? En plan de, vamos. Y nada, pues tenemos un siguiente... Ah, bueno, ¿qué querías decir, Javi? Yo que tenemos todavía... Aquí hay matraca dale, todavía. Dale. Sí, yo tengo otra que esta es que Facebook se llenó de imágenes de señoras cagando. Entonces, ¿qué era esto? ¿Cómo que se llenó? Se llenó Facebook de imágenes de señoras cagando. Y curiosamente, no era una tradición catalana de Navidad. La historia era que al parecer la Rumba graba todo. Pero la gracia es, yo no tengo la Rumba iRobot, que es la original, sino que no graba hacia abajo. Yo pensé que grababa el suelo, que es lo que para mí tenía sentido. Así que graba hacia arriba. Graba el techo, te graba a ti. Y entonces hay un montón de veces y la Rumba dando vueltas, entrando en el baño, y está grabando a tu perro por debajo, te está grabando a ti cagando o cualquier cosa que no deba verse. Y hay un artículo de la MIC Technology Review que explica que cómo esas imágenes, que era de un tester privado, acabaron en la Rumba. Pues porque las estaban utilizando para calibrar y decir, esto es una habitación, esto es una mesa. Y entonces, no me he leído el artículo porque eran 11 minutos, si os lo queréis leer está muy bien, probablemente, pero me da bastante miedo porque la Rumba, que yo en su momento digo, si me toca la lotería me la compro, cuando la compró Facebook y viendo lo que está haciendo, pues como que ya no apetece, ¿no? O sea, y sobre todo, ¿por qué pone la cámara hacia arriba? O sea... Sí, es que son como todas estas... Que además hacen que gaste todavía más, ¿no? Que es como que le van poniendo utilidades por las que tú no las has pillado. que no sabemos muy bien a qué obedecen, pero... Claro, esto me recuerda al famoso robot de cocina que vendía el Lidl, que fue una movida, porque le puso una demanda la secta esta de... También te espiaba en el baño. Claro, la Thermomix. Yo tengo una Thermomix. Ah, vale. Yo también. Perteneces a la estafa piramidal. La Thermomix pertenece a la estafa piramidal que ha conseguido que haya un edificio en Madrid con forma de Thermomix al lado de Méndez Álvaro. No jodas, sí, que hay un edificio. Lo hay, sí que lo no hay. Lo he visto. Sí, sí. Sí, pues fijaros, en Google Maps lo podéis ver sin más. Pero sí que es verdad que es súper sectario el rollito de la Thermomix. Claro, entonces hicieron una copia que era una Thermomix barata del Lidl y claro, la gente las compró como vamos, y se la acabó toda, y que tenía un nombre gracioso, Doctor Cuisine o algo así. Pues resulta que tenía un micrófono incorporado del cual no advertían. Hostia. Y entonces toda la gente en casa dijo, ostras, que tenemos un hombre, mientras la usas con la escandalera que arma, tampoco pillas nada. Y toda la demás conversación de la cocina. Ya, sí, todo lo demás, sí. El primer Android en tu casa fue la Thermomix. Esto es un titular para un artículo. Claro, porque las conversaciones íntimas, ¿dónde van? Van en la cocina, las interesantes. Sí. Yo lo veo para retina. Sí. Y una forma de hackear, muy rápida, una Rumba que se ha demostrado ya, es poniendo espejos. Tú pones un espejo y de repente aparece Narnia. O sea, tú pones un espejo en la pared, la Rumba cree que hay una habitación más dentro. Claro. Y te la duplica. Entonces, en los mapas que están generando, es una forma de engañarlos. Poniendo cristales, digamos. Sí, se va a pensar que todo el mundo somos ricos, que tenemos muchos más metros cuadrados. Sí, y sobre todo se va a llenar el mundo de rumbas frustradas intentando entrar en habitaciones que no podemos limpiar. Oye, y hablando de ricos, tengo un Fisa Chip, bueno, es que seguro que lo habéis escuchado ya, pero quería traerlo aquí para que jugásemos un poco, que no sé. Mira, yo tengo aquí apuntado Juan Roig, que es el presidente de Mercadona, que no sé si habéis escuchado sus últimas declaraciones. Ay, no. Algo nazi. No. Ay, qué bien. Mira, es que no sabes cuánto has acertado en todo esto. Yone Belarra ha hecho unas declaraciones. Bueno, ahora está como el tema de los supermercados, ¿no? Se ha descubierto después de varios informes que realmente los supermercados, a pesar de seguir teniendo ganancias millonarias, en aras de mantener estos niveles de beneficio, no han reducido ni adaptado, digamos, el precio de bienes básicos al nivel de vida de la población, ¿no? Ellos además tienen ahora la excusa de la guerra de Ucrania y la pandemia, ¿no? Bueno, ya la pandemia, el cambio climático, la crisis en las cadenas de suministro, o sea que tiene un montón de narrativas para justificar esto, pero lo cierto es que han salido varios informes que dicen, oye, peña, vosotros estáis aquí ganando como perras, que es a lo que os dedicáis por otro lado, o sea que no nos tenemos que sorprender de que esta gente haga bien su trabajo. Igual hay que quitarles de en medio, pero bueno, la cosa es que ante estos hechos, Yone Belarra afeó este comportamiento, ¿no? Y dijo algo así como, o sea, habló directamente de Juan Roig y dijo, bueno, pues no podemos confiar nuestra alimentación básica en manos de una persona supercapitalista que no demuestra ningún tipo de empatía por la sociedad o algo así, ¿no? A lo que, bueno, pues la cosa fue como que todos los medios lo superamplificaron, ¿no? El ataque de Yone Belarra a Juan Roig. Que claro, Mercadona tiene publicidad, que yo esto lo flipé porque lo escuché en el podcast este que no debe ser nombrado, el del Amado Líder, que tiene publicidad pagada hasta en el diario.es. O sea, se pusieron a contar titulares hablando de Mercadona en el diario.es y yo flipé. Sí, sobre todo que es publicidad encubierta, porque de manera directa no publican. Claro, nada. No, pero eso es ilegal y es verdad que en el diario.es sí marcaban, lo ponían publi reportaje, que siempre lo ponen súper pequeñito, ¿vale? O sea, realmente yo creo que esto es una cosa de la que la gente que no trabaja en prensa o no ha tenido, digamos, a lo mejor un poco de prensa, mucha gente no sabe ni lo que es un publi reportaje, ¿no? Y tú lo puedes ver, pero esta palabra hay mucha gente a la que no le dice nada. Y creo que en el caso del diario.es, por lo menos sí lo matizaban. Luego había medios de Alicante, de estos fachas así pequeñitos, que eran, en plan, era como un señor con dos hachas a defender a Mercadona ante todo. O sea, te hacían reportajes de por qué Mercadona tenía los langostinos más baratos de todo el mercado, asequibles para el pueblo y cosas así. Siempre hay alguien defendiendo a los ricos. Muy hardcore. Alguien bueno, puede defendiendo a Rick pues Ross. Toda esta movida mediática con las palabras de Jone Belarra, pues hicieron mucho fuego con ella. Salió, bueno, pues en la SER lo comentaron, en televisión. Por eso me sorprendía que no lo hubieseis visto, porque yo estuvieron 2 días dando la matraca con este tema. Y el caso que Juan Roy respondió, ¿no? Hubo un congreso en Valencia de empresarios y tal. Y entonces Juan Roig dijo algo así como: bueno, nosotros, los empresarios, nos encargamos de crear la riqueza y vosotros, los políticos, sois los encargados de distribuirla. Si está mal distribuida es vuestro problema, no es nuestro, ¿no? O sea, así una cosa muy de respuesta capitalista elegante. Pero esto venía porque hay otro señor que no tiene, digamos, este temple de Juan Roy, que es el jefe de la patronal de Valencia, o sea, el jefe del grupo empresarial de Valencia, que dijo: ya lo intentaron los nazis con los judíos. Y este, dice, si este gobierno quiere eliminarnos a los empresarios, que sepa que por mucho que intenten destruirnos a todos, siempre quedará un empresario dispuesto a emprender para tener su negocio. La madre que me puto parió. Y esto lo dijo este señor y se quedó tan ancho. Y claro, yo me imaginé en un futuro, ya, yo voy a llamarlo utópico, ahora quien lo llame distópico, en el que los empresarios van todos a un gulag y hay como una especie de grupo secreto de gente poniéndose el CIF y tal, de voy a montar mi empresa, que es como la resistencia de los empresarios. ¿Sabéis con qué cara estoy imaginando todo eso? Para los amantes de Star Trek, los Ferengi, que son los únicos capitalistas, claro, de toda la serie, pues eso, que con esa cara tan característica de los Ferengi, que son así como un poco simiescos, pues diciendo: no, no, yo soy el último empresario que, claro, queda, vengo del planeta. Tú con el organigrama de tu empresa escondido detrás del armario. O sea, es como si los burócratas presumieran de ello, ¿no? Como los bogones estos de la guía del autoestopista galáctico, ¿no? Que sí, sí. La civilización esta que tiene pasión por la burocracia y dice: resistiremos con nuestros formularios, ¿no? Aunque, sí, sí, aunque nos castiguen, tío. Primero vinieron a por Mercadona y no hice nada. Sí, sí, tío. O sea, hoy en héroes que nadie quería, ¿no? Sí, sí. Pero esto, ¿cómo se llama? La ley esta de en cualquier discusión que se alarga lo suficiente, siempre hay alguien que saca a los nazis y a, sí, Hitler, ¿no? Sí, es el principio de... Claro, pero no de esta forma, ¿no? Claro, pero es que este señor se ha saltado todos los pasos. O sea, ha llegado él directo y lo ha sacado, lo ha puesto encima de la mesa. Increíble. Joder. ¿Os he contado yo la cláusula que tenía mi contrato de alquiler? ¿Cómo? Venga, es que esto es maravilloso, porque me ganó un contrato de alquiler de 7 años por buen precio. Pues yo fui a alquilar el espacio y no tenía ni, vamos, no tenía el perfil, vamos, que no me iban a coger ni de broma. Y bueno, hablé con el señor, me enseñó el contrato de alquiler, leí una cláusula y le dije: oiga, que me ha metido usted una cláusula de ciencia ficción. Y me dice el tipo: sí, porque todo puede pasar. Entonces leo la cláusula en voz alta y la cláusula decía: si el poder toma, o sea, si el pueblo toma el poder y todas las casas se convierten en propiedad pública, dice que yo al menos como casero no tenga que pagar los gastos de reparación de la fachada. ¡Guau! ¡Hostia! O sea, ni tan mal. Era como de a poquito. Eso para ver si te has leído el contrato. Era tan impresionante que le dije... Voy a decir su nombre porque además me cae bien. No, no lo digas. Andrés, me han metido una cláusula de ciencia ficción con la que yo... ojalá, sí, ese mundo. Claro. Y me dice... pues yo no me gusta nada que te guste, ojalá, ese mundo, pero que sepas que como eres la... yo soy una enamorada del derecho y eres la única inquilina en 30 años que se ha leído la cláusula y la ha entendido, pues te vas a quedar aquí conmigo y eres mi inquilina a partir de ahora. Así que mi casero favorito y su inquilina favorita. Ole. Sí. Es que en un mundo de caseros que son auténticas ratas, encontrarse a alguien con corazón... No, este no era corazón, este era capitalista. Bueno, era capitalista, ¿no? Pero su peor sueño era mi mejor... imaginación posible, sí. y ahí coincidíamos los dos en que todo era posible. Sí, es como las amenazas de vos sobre el futuro de bueno, las terfas también, ¿no? Es que entonces podrán elegir su género, ya. Sí. Es como otra vez la derecha amenazándonos con pasar un buen rato, joder. Bueno, ¿qué pasó con la Rave de Granada? Bueno, esto también lo comentamos en el, en el otro. Sí, es que estuvimos hablando con Sole de que pues Apocalipsis no es un equipo muy grande y hacemos programas sin comunicárnoslo entre nosotros. No sé si queréis comunicar algo más como un update. O sea, dijimos pues eso, o sea, que fue una maravilla todo lo que mediáticamente tenía que ver con la Rave. O sea, no el hecho de que los medios fuesen a la Rave, pero sí lo que se encontraron, ¿no? O sea, ha sido la primera vez que la gente que vivía alrededor del sitio donde se montaba esta macrofiesta de varios días estaba súper a tope con el tema y estaban yendo a bailar y a decir que qué guay esta gente. Yo es que tengo audios, no sé si los pusisteis. No, lo comentamos un poco por encima en la entrevista, ¿no? Ah, pero vale. si quieres ponerlos. Pues venga, ponemos los audios aquí de la porque, piñita. Espera, tú Aurora, ¿tú no te has enterado de nada de lo de la Rave? Yo he visto señoras muy contentas contando que les apetecía participar. Sí, sí. Bueno, y la que se convirtió en un meme es una que estaba muy triste, que era, dice, yo iba a ir mañana y me acabo de enterar de que hoy ya se ha acabado, y dice, y esto me va a pesar porque va a ser el evento del pueblo del año y ha ido todo el mundo menos yo. Y... Tengo un audio del durante, de mientras estaba la Rave. Este audio es del canal 24 Horas de Televisión Española. Uh-huh. Aquí no se cita. Aquí no se cita. Pues ala, pongo un pito luego, ¿eh? Aquí va. Y con ganas de irme yo, pero no puedo irme. ¿A nosotros no nos molesta para nada? El ruido, un tuntún, que eso lo sientes con el frigorífico que está haciendo toda la noche. Me queda con unas ganas de ir que no te lo imaginas. Quizás esta tarde que me vaya. Como si se quieren quedar a vivir. Digo, si las criaturas no molestan. Toda la juventud está allí. Yo, sí, ¿no? Mis hijos han ido. Han estado, mi marido los llevó y estuvo con ellos. Feliz, vamos, ellos una bomba. Y nos invitaron a café y todo. O sea que a mí me encantó. Eso que dicen que de la gente a la pieza se queja, nada. ¿Y si me ven? Y este es el. O sea, esto es el durante mientras estaba. Pero es que luego está el después. Que este es el de Consuelo, que es esta señora que decías de que pobrecita, que no pudo asistir. La vimos dándolo todo. Disfrutando del tecno, mimetizándose en la rave de la peza. Pero hoy Consuelo está de capa caída porque la fiesta terminó. Pues sí. Solo pudo ir un día y quería volver. Iba a subir y resulta que al final no pudimos ir porque ya se estaban yendo. Íbamos a ir sin los maridos. Sí, porque es que son un aburrimiento. Está admirada de lo bien organizado que estaba todo. Y los perros, además, hasta los perros educados. Por lo menos ella se pegó unos bailes. Puri creía que iba a durar más y le ha pillado el toro. Me he quedado con ganas. ¿Se ha quedado con ganas? Me he quedado con ganas, pero bueno, lo he animado para que vengan más veces los que hablo con ellos. ¿La vimos? Pues... Me parece impresionante. Sí, sí, no, es muy, son como súper entrañables, sí. Además, yo con esta rave, bueno, es una cosa que ya viene pasando, que yo ya entra en la edad esta en la que me empiezo a enterar por las raves, por las noticias y no me llegan los mensajes. De, claro, yo de esta rave me enteré porque la vi en la tele y digo, ya he cruzado. Estoy fuera de circuito. Claro, estoy fuerísima de circuito. Wow. Pero bueno, pues, Miguel, ¿tienes también por ahí fish and chips? Bueno, no tengo fish and chips. Yo tenía aquí una cosa de para hablar de mi libro. Que es pues lo si único, es para eso, no, pero entonces tengo. Sí. Pero entonces vamos a preguntar, que yo me lo he abierto aquí. Yo, bueno, hay que decir que hace tiempo nos llegó a través de Javi, ¿no? Este podcast que tú montas, que se llama Solar Punk, que antes la lié yo con A, ¿no? Solarpank. Es un poco como todo lo contrario de Post Apocalipsis Now en cuestión estética, porque está súper currado. Es información así muy condensada en podcast de 10, 20 minutos, 15, son así cortito, 8. Y bueno, tratas temas así relacionados con el solar punk. En el primero, cartografías de la biodiversidad desde Chernóbil. Hablabas un poco, ¿no?, del resurgimiento, ¿no?, de la vida después de la catástrofe, pero a mí especialmente, de los que escuchan, me flipó el de los bosques, el de ser wood en llamas, en el que hacéis, tu hermano y tú, toda una investigación en torno a lo que suponía el terreno comunal del bosque, ¿no? Y cuál era la relación de las comunidades que habitaban cerca de ellos, ¿no? Y cómo esto se ha ido privatizando, que yo no tenía ni puñetera idea, pero, o sea, a mí esto me dio un vuelco en la cabeza. Y bueno, pues esto un poco para presentarlo. No sé si quieres contarnos ahora un poco cuál es el proceso detrás de, bueno, cómo surgió esto. Pues, bueno, ante todo, es un placer enorme venir aquí a compartir estos momentos. Soy súper fan del programa. Y bueno, pues el podcast lo empezó mi hermano, yo creo que durante la pandemia. Estuvo, empezó a estudiar radio, ¿no? Como, como programar, o sea, como editar y como grabar así. Y él pues empezó a desarrollar el concepto del programa y de hecho esos los dos primeros programas los hizo él solo, y cuando me enseñó el segundo que me quedé alucinado. Es que es brutal el de Sherwood en llamas, o sea, yo me lo escuché varias veces y de verdad que, o sea, que es una de estas cosas que se me quedaron grabadas. Sí, a mí me quedé alucinado y le dije que, bueno, que yo cómo puedo participar en esto. Y sí, pues es un vamos, si queréis os cuento así un poco el proceso de concepción, pues vamos, desde que me he metido yo en el programa, quedamos, ¿no? Y hablamos un poco de cuáles son los temas así de actualidad que entran dentro de, digamos, del concepto que tenemos de programa, de los asuntos que nos interesa desarrollar. Y entonces vamos haciendo una pequeña lista de los conceptos de cada uno de los programas y empezando el programa, lo que hacemos es desarrollar un pequeño guión con escenas temporales diversas, porque nos interesa mucho esta cosa del futuro y el pasado, ¿no? Que de hecho hay una referencia que a mí me gusta mucho, que es la de Frontex, era de los primeros textos, ¿no? Que narrabais así como... Sí, haciendo este salto. Sí, muy bonito. Y nada, y entonces vamos, tenemos un documento compartido, vamos, digamos, leyendo, viendo vídeos, etcétera, y vamos montando lo que es el guión hasta que luego, sobre todo lo postproduce él, y, o sea, él lleva bastante carga de trabajo y nada, muy... Muy feliz, la verdad. Joder, y en el aspecto de documentación, bueno, yo no sé a qué os dedicáis vosotros en vuestra vida normal, pero, o sea, yo flipo mucho con cómo agarráis un tema y realmente te sorprende, ¿no? O sea, tú dices, vale, voy a hablar de los bosques con temática solarpunk, perdón por volver al capítulo este, por usarlo de ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero, y de repente te empiezan a hablar de leyes comunales, ¿no? De cómo va avanzando, según avanza el desarrollo del Estado neoliberal, van cambiando estas leyes comunales que venían de la Edad Media de regulación del bosque como espacio común, con todo lo que conlleva, o sea, desde los árboles, la fruta y el agua, ¿no? Y no sé, por preguntaros un poco a qué os dedicabais, o si veníais haciendo antes algo artístico, habíais escrito. Pues bueno, mi hermano es agrónomo y él, digamos, sí que se ha hecho un máster sobre gestión de datos meteorológicos, de cartográficos, y trabaja, digamos, como consultor, o sea, en una empresa que tiene que ver como con la adaptación y la mitigación de cambio climático. Y yo soy arquitecto, y bueno, dentro de mis múltiples ramas en las que he ido desarrollando cosas, pues sí que me ha interesado cuestiones que tengan que ver con eficiencia energética y así. Entonces, bueno, desde ahí empezamos, y luego realmente, pues cuando cogemos un tema, yo particularmente muchas veces no tengo ni idea, más allá de lo que he ido leyendo así, y nos ponemos a estudiar, o sea, para hacer cada programa, yo particularmente leo, o sea, leo, me compro libros, estamos escuchando cosas y claro, detrás de esos 8 minutos de realización final, o sea, de podcast, ¿cuánto curro hay? O sea, os tiráis... Sí, pues, o sea, no le di dedicamos ratos, ¿no? Pero no conseguimos sacar uno cada menos de 4 meses o 3. Pero se nota muchísimo en el resultado y sobre todo en el montaje, que bueno, te iba a preguntar. Igual, jo, molaría teneros aquí un día a tu hermano y a ti para indagar más, porque luego también un poco, aparte del montaje, me parece alucinante la documentación que hay detrás sonora, ¿no? Yo, pues cuando he dado cursos de radio y tal, como que incido muchísimo en lo que es la imagen sonora, en cuidar toda esta estética técnica que al final es como si tú tuvieras un plató, ¿no? Si tú dices, bueno, pues como los youtubers que se maquean toda su habitación, ¿no? Y lo tienen todo preparado para que sea agradable de ver, pues al final esto es lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar con los audios y en este caso Sisto Hermano, que se dedica a hacer la parte sonora, a mí me ha parecido alucinante, y que tiene un currazo detrás de búsqueda de frases en películas, en series, de un montón de fuentes, que, ostras, para los que hacemos podcast decimos esto tiene un currazo detrás, y sobre todo muchísimo mimo y muchísimo cariño, así que bueno, yo lo recomiendo mogollón. Pues nada, seguiremos en la lucha. ¿Qué tenéis entre manos ahora? Si... Pues está, el que estamos haciendo ahora es sobre el antropoceno. Ajá. Y que ya lo tenemos ahí más o menos guionizado. Y el siguiente sobre los derechos de la naturaleza, que es un tema así bastante interesante, que empieza, digamos, a formar, digamos, jurisprudencia y los derechos de las generaciones futuras. Hostia, ¿en serio? Bueno. Pilla. Es que en el hago aquí el gancho con el anterior programa, que Gisela le preguntamos, hola, tengo ecoansiedad, ¿qué libro me recomiendas? Y nos recomendó El Ministerio del Futuro, que no puede ser más punky, por cierto, pero y habla justo del derecho de las generaciones futuras y tema de crisis climática. Y quien sufráis de ansiedad como yo, por favor, leedlo, porque es una auténtica maravilla. Y entonces ya está habiendo como sentencias al respecto, se está empezando a tener en cuenta legislativamente esto a la hora de juzgar según qué acciones. Sí, hay, o sea, son dos cosas un poco distintas. Una es como los derechos de la naturaleza y los derechos que los ecosistemas, digamos, adquieren por el mero hecho de existir. Sí. Y como, por ejemplo, lo que ha pasado con el Mar Menor, ¿no? Claro. Y además es bastante interesante cómo, claro, cuando el Mar Menor se presencia en un juicio, hay una especie de representante del ecosistema que habla por él, que eso es muy bonito, ¿no? Y luego hay otra cosa, que son los derechos de las generaciones futuras, que tienen que ver con evaluar, digamos, la carga ecosistémica que tiene el planeta, sí, y qué relación existe entre lo que nosotros consumimos y lo que consume el futuro, ¿no? Joder, es que además de encantarme esto, me estoy imaginando que esto es la típica cosa que enfadaría un montón a Pérez Reverte y encanta todavía más. Bueno, y a gente así, ¿no? Como, sí, hombre, claro, ¿cómo va a tener el Mar Menor un representante, ¿no? Esto es lo típico que enfadaría a un señor facha, y por eso me gusta más todavía. Sí, sí. Jo, Miguel, pues muchas gracias por venir aquí a contarnos esto. Muchas gracias por hacer Solar Punk y Aurora. ¿Y dónde podemos escucharte? Pues en iVoox está. Yo, si nos dais permiso, si le parece bien a la peña, podemos elegir un capitulito, ponerlo aquí después de Postapocalipsis Now y linkear vuestro iVoox para que la gente luego ya os empiece a seguir. Sería un honor inmenso. Pues para nosotros también sería como un salto de calité en el programa de hoy. Así que nada, si os quedáis escuchando hasta el final este Post-Apocalipsis Now, al final yo pondría el de Sherwood, no sé cómo lo veis. Y tenéis ahí unas pequeñas pinceladas de esto que es Solar Punk. Y nos vamos con el siguiente tema, Redo. Traigo un tema que solo se podrá oír una vez, no porque va a quedar grabado. Pero es el tema Rikiki de la... Se está cagando de risa Guadalupe. Ya, se está cagando. No, de risa y de otra cosa también. Entonces... esto es un tema que está metido en un formato de audio que han sacado de una empresa que se llama Bronce, que lo que hace es que cada vez que lo oyes suena diferente. Entonces, según estímulos internos, sí, o aleatoriedad, pues la va cambiando. Entonces, nunca va a ser igual la escucha, o sea, de la canción. Lo que vamos a escuchar ahora es... Sí, exactamente. Es inédito. Es inédito, de hecho, nosotros grabándolo y poniéndolo hemos jodido, porque ya la gente que lo escuche siempre va a escuchar el mismo porque lo hemos grabado. Bueno, tienen una lista en Spotify con 22 versiones del tema, o sea, que también la podría... que son ya para siempre, pero si entráis en... Por ejemplo, esto es en ricky.stream.bronce.ai... Pues escucháis infinitamente este tema evolucionando. Vale, muy muy muy rápido, el último Fish and Chips que se nos había olvidado. Bueno, si tenéis no uno más, ninguno. Muy rápido. Sí, la cosa es pequeñita. No lo tengo. Vale. Porque ya es muy largo. Yo, si queréis... Que lo lee él. Es que venía emocionado durante toda la ducha. Es un Fish and Chip. Me está explicando. Es muy largo, así que dale. No, que lo explique. Para otro día. Que explícalo. ¿Cómo vamos deprisa por aquí? Si no va a venir, si no va a venir otra vez, que lo cuente. No, otro día, en otro momento. Bueno, otro momento, mientras se lo piensa, yo lo que iba a decir es que hay una fan que nos ha hecho una lista de Spotify con todos los temas que le gustan de Post-Apocalipsis Now. Esto lo comentamos en el de Gisela Baños. Lo comentaste en los que no le gustan. No, dijimos los que le gustan. Eran los que le gustan. Los que no dan asco. Los que no dan asco. Vale, pues nada. Entonces me he columpiado again. Pues nada. Vamos con el tema este que no sabemos qué va a sonar. Seguimos en Post-Apocalipsis Now y tenemos ahora con nosotras a Jaime Caro, doctorado en Historia y Socialismo por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Columbia. que está actualmente investigando la alt-right. Es colaborador del Orden Mundial y además lleva un blog que recomendamos mucho llamado Inertia, del que ahora, si quieres, puedes contarnos un poco, Jaime. Muy buenas y bienvenido a PostNow y a Radio Vallecas. Hola, encantado de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Pues invitamos a Jaime porque, bueno, nos llegaron algunos de los hilos que montaba en Twitter, que creo que han tenido muy, muy buenas reacciones, ¿no? Han sido bastante virales y eran hilos en torno a este movimiento que se viene a llamar los neoreaccionarios, ¿no? Y también en torno al término del tecnofeudalismo. Me gustaría empezar un poco por problematizar o darle unas vueltas a este propio término de tecnofeudalismo y su desarrollo en la academia, ¿no? Morozov lo critica, ¿no?, un poco por ser un término vago y bueno, pues no sé si querías empezar a contarnos un poco sobre esto, ¿no? De dónde esta palabra, por qué es tan problemática para Morozov y para otros pensadores de izquierda. Sí, la palabra tecnofeudalismo, este concepto, pues surge con el libro de Cédric Durán, en el que lo analiza y pone el concepto tal cual. Y es problemático porque se fijan muchísimo, es decir, es como. Es un intento de decir, oye, el capitalismo, es decir, como el movimiento de izquierdas entero ha fallado porque el capitalismo no va en la dirección en la que Marx predijo de etapas de capitalismo. Sucede unas contradicciones, se tiene que superar a sí mismo y por lo tanto esa superación sería con una revolución socialista, se pasa al socialismo y al comunismo. No, de repente, para Cédric Durand dice, oye, ojo, que esa progresión que creíamos que los modos de producción iban superándose unos tras otros en un sistema hegeliano dialéctico, que a lo mejor hay como retrocesos. Y claro, si hay retrocesos, pues eso implica por qué el movimiento obrero o la izquierda está fallando. Entonces lo que viene a decir es, ojo, que con todo lo que se está haciendo en las big tech, en las grandes tecnológicas, parece que se está dando un retroceso porque están intentando hacer un feudalismo nuevo, porque son unas megacorporaciones tremendas que están consiguiendo muchísimo poder y solamente, no solamente con ese poder, sino parte de un error, y es que piensan que los datos que extraen a través de nosotros quieren ellos los datos. Es decir, esta tecnología creo que se fijan es en los datos que cada uno generamos con nuestro desenvolvimiento normal en la tecnología. Ya viviendo, sí, básicamente. Sí, exacto, ya viviendo, porque ya da igual, incluso aunque no tengas móvil, esos datos los estás generando tú cuando te mueves por la ciudad, cuando vas al médico, etcétera, etcétera. Es decir, muy problemático. Entonces, claro, Durán dice que al fin y al cabo eso es como el pago que le tienes que hacer a Google, a Facebook. Es decir, la típica frase que dicen cuando una cosa te dicen que es gratis, el producto eres tú. Pues efectivamente el tecnofeudalismo sería como tú le estás pagando el diezmo, por así decirlo, el pago feudal a través de datos. Y Morozov llega y dice, yo no lo veo de esta manera porque al fin y al cabo Google es una de las empresas que mayores datos tienen, pero es que no quiere los datos por los datos, sino que Google lo que se está centrando es en hacer algoritmos que lo que intentan hacer es monetizar esos datos. Es decir, entonces la lógica capitalista sigue ahí. Y su famoso podcast que tiene con The Dick, que es It's Still Capitalism, que es sigue siendo un capitalismo, porque al fin y al cabo lo que quieren estas tecnológicas es unos algoritmos para monetizar absolutamente todos estos datos. Por lo tanto, no es querer los datos como en un fin mismo, sino es tener los datos para monetizarlos. Claro, o sea, un poco en este sentido, en la crítica de la razón tecnofeudal, ¿no? Es un artículo muy denso donde Morozov desarrolla estas ideas. Viene también a señalar un poco que hay como en este término, ¿no?, de tecnofeudalismo como un ocultamiento, ¿no?, de esta parte capitalista, que es lo que estás explicando, ¿no?, que se está ocultando esta parte capitalista, y lo señala, ¿no?, un poco como un término vago desde un punto de vista académico. Porque claro, está, digamos, silenciando esta parte. Pero, por ejemplo, a ti personalmente te pregunto, ¿mediáticamente o incluso como meme podría funcionar también para articular ciertos discursos narrativos contra estas big tech? o sea, no deja de ser un término que cuando lo comentas en grupos de colegas por internet y tal, no deja de ser atractivo en cierto sentido, aunque no responda a la total realidad de lo que está ocurriendo. Sí, exacto. Yo pienso que ahí Cédric Durand, pienso como Morozov, se equivocó en desentrañar la verdadera naturaleza de todo este movimiento, pero creo que políticamente, aunque la naturaleza va por otro lado, es decir, yo soy una de las críticas de Eugenie Morozov, yo pienso que políticamente se puede articular un discurso, no voy a decir antitecnológico porque no es antitecnológico, pero anti-big tech, muy potente a través de ese tecnofeudalismo, porque al fin y al cabo lo que estás tratando es que no hay que personalizar, obviamente, en Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, no hay que personalizarlos, pero al fin y al cabo lo que estás diciendo es, ojo, que es que estas personas están acumulando un poder que ni siquiera muchísimos estados pueden llegar a tener. Es decir, estamos hablando que Amazon tiene crea un valor que se iguala a un PIB de 50 países perfectamente en el mundo. Entonces creo que políticamente se puede articular como una respuesta anti ese tecnofeudalismo. Y de hecho, creo que el hilo más viral que se me hizo fue precisamente el de tecnofeudalismo, y es porque el palabra llama la atención, a la gente le gusta, dice, oye, tecnofeudalismo, uy, ¿esto qué es? Y le gusta la idea porque, claro, se juega muchísimo con la nostalgia de a la gente que le gusta la idea de como la vuelta al pasado, pero en un extraño ciberpunk, sí, todo el rato. O sea, sería un poco es básicamente el ciberpunk, ¿no? Las tesis del ciberpunk es gobierno-estado ha desaparecido y las corporaciones son prácticamente feudos, ¿no? Que controlan totalmente todos los aspectos de la vida de sus trabajadores, que están totalmente privatizados y mediados por la empresa, ¿no? Entonces también como esta imagen, sí, al menos en un imaginario, digamos, más a pie de calle y fuera de la academia, sí responde un poco, ¿no? Por ejemplo, para que la gente que nos escuche tenga una visualización, qué ha pasado con Twitter, ¿no? Y cuando llega Elon Musk y lo compra y empieza a desbaratar todo, ¿no? Al final es como estás habitando un poco en su feudo donde él hace y deshace, ¿no? Exacto. Y claro, políticamente viendo a Elon Musk, porque a Jeff Bezos no lo puedes ver tal cual, sus políticas dentro de cómo rige la compañía con un puño férreo. Pero al fin y al cabo, Twitter, al ser tan sencillo porque te puedes comunicar con Elon Musk, de repente la gente... Elon Musk tenía como un aura de genio que ya si quieres eso lo vemos como ha sido totalmente inventado como si fuesen relaciones públicas, porque una de las mejores relaciones públicas que hay. Pero claro, al entrar Musk directamente en Twitter, de repente se ha visto, oye, este tío es idiota, y aparte de idiota, hace malas decisiones empresariales, aparte de tener malas decisiones empresariales, las publica en Twitter abiertamente y nadie le puede decir nada porque es millonario. Entonces, a partir de ahí se puede articular un discurso de, ojo, nos han engañado primero con los grandes genios, porque no son grandes genios. Luego, ¿qué sentido tiene que una persona, por haber tenido una buena idea en algún momento de su vida, tenga tanto poder como para pagar 44 mil millones por una aplicación que es Twitter, que, insisto también, los presupuestos del Estado en educación en España son 10.000 millones de euros, es decir, estamos hablando de cuatro veces más ese dinero. Entonces, claro, al final y al cabo desmitificas y puedes articular un proyecto que sea, yo pienso, ya no solamente del simple hecho de querer superar el capitalismo, pero es, yo pienso que una persona no podría tener tanto dinero nunca. Para seguir dando pinceladas sobre esto del tecnofeudalismo y cómo también la palabra sí que ha sido también abrazada por cierto sector, ¿no?, de CEOs de Silicon Valley, de forma no irónica, ¿no?, diciendo, oye, es que esto es lo que queremos realmente, ¿no? Vamos a viajar un poco hasta atrás y vamos a intentar tirar un poco del hilo, a ver si conseguimos dibujar una imagen que la gente se pueda quedar con ella. Y vamos a hablar un poco de un conocido ya de este programa, que ya le tratamos hace varias temporadas, con Francisco J. Pérez, que es Nick Land, y su texto, su ensayo de La Ilustración Oscura, ¿no?, de 2012, que tú señalas en uno de tus artículos como uno de los pilares ideológicos de esto que venimos hablando, ¿no? No sé si puedes dibujar un poco qué tesis defiende Nick Land en este texto de La Ilustración Oscura y qué supone este texto. Sí, Nick Land, efectivamente, primero tengo que decir que es un filósofo inglés que está en un departamento muy relacionado con la tecnología, De hecho, se dice que es un departamento fantasma porque solamente está él y no se ha producido nada desde 2012, es decir, no hay producción académica. Desde... Es como, como la oficina del español de... Exacto, es como la oficina del español, pero al menos yo creo que no cuesta tan cara allí. Pero bueno, al fin y al cabo, este filósofo... sus ideas no son totalmente nuevas porque él lo dice abiertamente y él se fijó pues, en los textos, en un blog que escribió Curtis Jarvin, que era un ingeniero científico, un ingeniero informático de Silicon Valley. Pero claro, el problema que tenía Curtis Jarvin es que escribía de una manera muy críptica y que no explicaba absolutamente nada. Entonces llegó Nick Land y dijo, a mí las ideas estas me gustan, pero como los filósofos ingleses son también como muy literatos y muy dados a hacer una literatura un poco más abierta al público, pues entonces cogió las ideas que tenía este señor, Curtis Jarvin, y las encapsuló en la Ilustración Oscura y le dio la forma, es decir, sí, y le dio la forma que a día de hoy se conoce como el movimiento neorreaccionario o de la Ilustración Oscura. Y la Biblia sería esa, aunque la idea primigenia vendría de Curtis Jarvin. Entonces, claro, ¿qué defiende aquí Nick Land? Aquí Nick Land hay que decir que es un reaccionario en el sentido definitorio de la palabra, por definición, es una persona que reacciona a los movimientos que hay en ese momento. Tú has dicho que es del año 2012, si mal no recuerdo. Exactamente. Pensamos en el 2012, surge el movimiento Black Lives Matter, el feminismo está en pleno auge, al fin y al cabo son movimientos que reaccionan. Sí, como y además Black es un momento post-crisis de 2008, que es cuando hay una especie de agitación también, ¿no? Que la gente empieza a ver una desconfianza respecto a lo financiero, ¿no? Es por lo menos mi generación es la primera vez que nos llevamos una hostia con lo financiero, sí. Y decimos, uy, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y empezamos a vivir las consecuencias en nuestras carnes. Exacto, hilando lo que tú dices, venimos de una época de pánico financiero, de desconfianza absoluta, es decir, desde el año 73 que empezó el neoliberalismo nos vendieron que con la desregulación financiera y la financiarización de la economía íbamos a vivir todos muchísimo mejor. Y de repente llega 2008, se cae ese castillo de naipes y hay dos flujos. Uno cultural, por así decir, que es que la gente empieza a decir, oye, lo financiero es dinero en el aire. Por lo tanto, es como que queremos volver a la economía tradicional, a la que produce cosas de que se puedan tocar, entre comillas, ¿no? Materiales. Y también en el capitalismo surge otro flujo. El capitalismo de repente se encuentra con que necesita buscar un refugio y dice, ¿dónde lo busco? Y hay una total reestructuración de Silicon Valley entre los años 2011 y 2012 que hacen que Silicon Valley sea lo que es a día de hoy, que son con las grandes corporaciones. Entonces, claro, ese es el movimiento, ese es el contexto en el que tenemos que poner a Nick Land. Y en el que nace esta Nick Biblia, Land, que es la Ilustración Oscura. Uh-huh. Exacto, que hace esta Biblia, que es la Ilustración Oscura. ¿Y Nick Land aquí qué dice? Nick Land dice aquí, creo que la Ilustración, es decir, es muy antiprogresista, obviamente, creo que no existe progreso en la civilización, creo que la civilización tiene que volver a valores naturales tradicionales, por lo tanto es racional en ese sentido, y él mismo se dice que es una persona que está pro-aristocrática, que él le gustaría una aristocracia, es totalmente antidemocrática, antipopular y reaccionaria a todos los movimientos populares y de masa que hay. Entonces la Ilustración Oscura es como un intento de hacer una ideología que es totalmente antidemocrática. Antidemocrática y antiliberal y, obviamente, como se dice, anti-ilustración. Y a partir de ese movimiento, de esa ideología, crear un nuevo sistema político. Claro, el problema es que todo esto es muy fluido. Al fin y al cabo son como unas mezclas de reacciones que no le gustan. Es como si digo, a mí no me gusta el feminismo, pues entonces yo me pongo en contra del feminismo. A mí no me gusta lo liberal político, pues entonces me pongo en contra de lo liberal político. Entonces todo eso es como un mejunje de mezclas que hace y decide hacer un nuevo sistema, vislumbrar un nuevo sistema político que sería el de la neorreacción, que vendría a decir que lo mejor que nos puede pasar es que haya reyes que nos gobiernen a través de corporaciones. Por eso le gusta muchísimo a los CEO de Silicon Valley, les suena muy bien esta canción porque dicen, oye, yo soy jefe de una megacorporación, me puedo convertir en rey aristocrático y autoritario y aquí nadie me tose. Pero Nick Land lo mete también, obviamente, y dice, no podemos volver al feudalismo tal cual. Entonces, ¿qué son las únicas personas que tendrían que tener derecho a voto o derecho a tener voz, es decir, solamente a simplemente expresarse, es las personas que tengan acciones en esa compañía? Cuantas más acciones tengas, más voz tendrás. Y parte de obviamente es muy pro-aristocracia, parte de esa meritocracia creída de si tú te esfuerzas, no es que te esfuerces muchísimo, sino que si tú has nacido en un con un coeficiente intelectual X, eres muy inteligente y vas pudiendo comprar más acciones, tendrás más voz. O incluso si tú eres muy inteligente e inventas cosas para transformarte a ti mismo y tener más inteligencia, y aquí lo mezclo con el transhumanismo, pues también podrás comprar más acciones y tener más voz. Es como, hay una parte ahí de financiarización, ¿no?, de lo que la Ilustración se llama ciudadanía, ¿no?, o el Estado de Derecho, es pasarlo todo por un sistema financiero que lo atraviese, ¿no?, directamente. Sí. En este sentido que señalabas, también me ha recordado un poco, ¿no?, digamos que este sería como la utopía, ¿no?, que tiene esta gente en la cabeza, ¿no?, a la que llega, digo, utopía entre comillas, señalando que para ellos esto sería un camino al que seguir, ¿no? Pero sin llegar a lo mejor a ese extremo, sí que estamos viendo que esto ocurre en algunos sentidos. A mí me ha recordado a lo que ha ocurrido ahora recientemente con las Big Four, ¿no? Esta cosa de, si tú quieres trabajar aquí, las leyes del Estado ya no valen y los propios trabajadores asumen que ellos van a tener que echar jornadas de 56 horas y lo integran en digamos, en su propia forma de ver lo que es pertenecer a esa empresa, y entonces la corporación consigue que haya toda una gente que vulnera la ley y que se somete a la ley de la empresa respecto a la ley del Estado donde se desarrolla esto. Sí, y no solamente pasan las Big Four, es decir, las Big Four ahora mismo con la inspección de trabajo que ha habido, pues se ha puesto como encima de la mesa, pero hay que decir que esto es el pan de cada día en Silicon Valley, es decir, los ingenieros, trabajadores que trabajan en Google, o por ejemplo en la industria del videojuego. La industria del videojuego es muy clara. Por ejemplo, tú estás desarrollando un videojuego AAA. Los AAA, pues, para ponerle el contexto a la gente, son videojuegos que tienen presupuestos millonarios y que esperan recaudar muchísimos millones de euros. Tienen un proceso de desarrollo muy largo y casi siempre lo tienen por cuestiones de marketing estipulado. Es decir, a partir de no sé qué tiempo, un año antes, tenemos que decir que se va a hacer. Da igual cómo esté el proceso de desarrollo. Si el proceso de desarrollo necesita 2 años y nosotros lo hemos anunciado para el año que viene, tiene que estar en esa fecha. Por lo tanto, lo que pasa es lo que se dice en términos anglosajones, que es un crunch, que de repente tú a la gente le exiges y les puedes exigir que su horario de trabajo, que antes eran 8 horas 5 días, 8 horas diarias 5 días a la semana, lo pasen a 7 días a la semana 13 horas. Y la gente que trabaja en la industria del videojuego lo tiene súper normalizado, que los 3 últimos meses de un desarrollo de un videojuego AAA van a estar sin ver a su familia, sin ver a nadie, trabajando o incluso durmiendo directamente en la misma empresa. Uh-huh. No sé si, bueno, y en este sentido, también como, no sé si hay un punto de poco análisis o poco ligado, digamos, a la realidad. O sea, proyectando, viviendo en esta utopía que señalan, en el sentido de que, por lo menos, por ejemplo, aquí en España el caso es súper claro, ¿no? Con las grandes empresas, pues como o las grandes fortunas de Mercadona, o Amancio Ortega, Florentino Pérez, que han necesitado un Estado que drene constantemente capital público a estas gigantescas empresas para poder desarrollar sus actividades y que se coma sus pufos también, ¿no? Como ha pasado tantas veces, ¿no? Entonces, no sé si este pensar que este mundo puede sobrevivir sin un Estado al que parasitar no deja de ser un poco naïf, ¿no? Exacto, es totalmente naïf. Y yo incluso he hablado con gente neoreaccionaria que te admite que al fin y al cabo esto es totalmente naïf y que el capitalismo necesita de un Estado al que parasitar. Y esto también se me escapa muchísimo con, por ejemplo, lo que tú dices, Florentino Pérez. Todo el mundo sabe que no hubiese subsistido en España todos sus negocios si no hubiese habido un Estado al que pedir subvenciones o al que pedir contratos públicos. Eso se sabe, Mercadona, etcétera, etcétera. Pero es que en Estados Unidos, toda la gente que defiende este sistema, es decir, neoreaccionario, o bien se agrupan en los neoreaccionarios o en los libertarios de derecha, que los libertarios de derecha vendrían a ser pues muy similar a los no reaccionarios, pero en el sentido de que no quieren un Estado, quieren que las empresas se pugnen entre ellas en un libre mercado absoluto y tienen pues, valores tradicionales. Elon Musk estaría en estos libertarios de derecha, pero la biografía de Elon Musk es que Tesla es una compañía a día de hoy subsidiaria del Estado de California. Porque si el Estado de California decide no subvencionar, es decir, si mañana decide cortar la subvención a Tesla, Tesla se cae. Y Tesla ahora mismo es con la compañía con la que Elon Musk ha podido comprar Twitter. Pero es que también llega un momento en el que las costuras resaltan. Él mismo hace como un mes puso un tuit pidiéndole a la gente que hiciese una encuesta del Estado de California diciendo que se deberían dar exenciones fiscales a compañías como Tesla. Es decir, él mismo tiene ese alma libertaria, pero sabe que sin el Estado no puede subsistir. Y luego todo Silicon Valley, desde el año 50 hasta el día de hoy, se sabe que toda la que es la tecnología, es decir, Internet tal cual lo conocemos, se inventó en el Pentágono, es decir, se inventó con inversión público-privada. Pero es que a día de hoy, Amazon, Google y Microsoft son empresas que están contratando que las contrata el Pentágono con el programa JEDI para poder financiarse ellas mismas. Es decir, al final, ¿cómo necesitan al Estado? Sí o sí. Claro, también te preguntaba esto por ver cómo se relacionaban o cómo respondían, digamos, pues otros modelos de liberales más tradicionales respecto a esto que, digamos, sí reconocen este modelo en el que obviamente necesitan un Estado que además pues también les quite un poco pues toda la parte de, por ejemplo, sucia, ¿no? De tener que ser el que ejerce la violencia, por ejemplo, directa en caso de desmadres, ¿no? Y que la compañía, digamos, tenga las manos más o menos limpias en este sentido. O sea, si desde los propios sectores liberales de derechas también ha habido una crítica o un ataque a estas posiciones de Silicon Valley o no. Desde las posiciones liberales hay que decir que están muy calladas con este tipo de ideología porque, como siempre, el liberalismo clásico ve con buenos ojos algunas veces un poquito de autoritarismo. Lo que sí es cierto es que Segunda Guerra Mundial. El primo revuelto. Sí, entonces el liberalismo clásico lo que sí critica muchísimo al libertarismo de derechas, a los libertarios de derechas, es que los libertarios de derechas dicen que el mercado en sí no es democrático. Es decir, a ellos le quitan ese velo que nos han vendido a nosotros de que en verdad la democracia es el mercado. Tú vas al mercado pues con el mismo poder que el de tu izquierda, aunque el de tu izquierda tenga 5 millones de euros. Supuestamente, el liberal te va a decir que el mercado es como, es decir, Juan Ramón Rayo, te enseña que lo más democrático es el mercado. No, los libertarios de derecha dicen, no, perdona, si yo voy con 5 millones al mercado y tú vas con 2 millones y tú vas con un euro, yo te aplasto a ti mismo. Por lo tanto, el mercado es lo más antiliberal, es lo más antidemocrático que hay. Y por lo tanto, es lo que tenemos que recuperar. Ese mercado antidemocrático. Esa es la única crítica que han hecho los liberales a este sistema. Pero ojo, los libertarios autoritarios y de derecha llega un momento en el que apostaron para que Trump constituyese, es decir, se hiciese una vez que era presidente, que suspendiese la Constitución de los Estados Unidos y él se nombrase como dictador y CEO de todo el país. Es decir, llega un momento en el que estos libertarios no tienen ningún problema con asumir tanto los pufos que le pueden llegar de sus propias compañías como asumir la represión estatal. Es decir, te dicen, no, si mira, ponemos a Trump y que sea, exacto, y que sea un dictador. Al fin y al cabo te va a ir mejor la economía, etcétera, etcétera. Esto se mezcla muchísimo, lo voy a meter un poco, con Hans Hermann Hoppe, que es uno de estos libertarios que vino de Murray Rothbard, que es a su vez un pupilo de Milton, bueno, pupilo de Milton Friedman, no, pero pupilo de Hayek, es decir, de toda la escuela austriaca. Y Hans Hermann Hoppe dice, pone en su libro una metáfora que, a ver, no voy a decir que es bonita, pero es muy clarividente. Y dice, mira, si tú vives en una casa de alquiler, al fin y al cabo, tú sabes que como en 4 años te vas a ir, por lo tanto, no vas a colgar determinados cuadros, no vas a pintar determinada pared, no vas a hacer una reforma del baño si la necesitas. En cambio, si tú sabes que esa casa es tuya en propiedad, en el momento en el que tengas algo de dinero, vas a querer que se mejore la casa siempre. Siempre vas a intentar la mejora de la casa. Y al final un país es así. Si tú tienes un presidente que solamente va a durar 4 años, determinadas cosas no lo vas a querer hacer. En cambio, si tú tienes un rey que hasta que se muera va a estar presidiendo el país, al fin y al cabo lo que va a intentar es mejorar para todos. Y al fin y al cabo, que mejore el baño, es decir, que mejore una cosa laboral o que mejore lo que sea, repercute en el bien de todos. Sí, una metáfora muy, muy simplista, ¿no? Ahí tramposa, pero sí, pero que explica perfectamente lo que estaba señalando. Quería matizar un poco, decir que no, de esto no estoy seguro y también te lo pregunto porque es algo que preparando este programa y hablando con colegas lo hemos discutido. Cuando hablamos de libertarios, viene del término libertarians en anglosajón, pero se produce un cruce en la traducción, ¿no? Porque en el Estado español y bueno, no sé si en otras ambientes también o de la academia en América Latina también con el mismo peso, por la tradición histórica que tenemos nosotros, libertario está muy asociado al anarquismo, ¿no? Y a una tradición, bueno, sindical y demás de anarquismo. Y bueno, simplemente matizar esto, que cuando hablamos de libertarios de derecha, no se está pensando en esta tradición, sí, anarquista que se ha vuelto de derechas, ¿no? Simplemente este matiz, sí, que viene de una traducción del inglés, que libertarian no significa lo mismo que significaba libertario aquí antes. Claro, no significa lo mismo. Y de hecho, por ejemplo, para aclararlo un poquito, incluso hilar más fino, cuando decimos libertarios de derecha, no implica lo que tú dices de que haya anarquistas que se han ya vuelto de derecha, ¿no? Estamos diciendo que los libertarios, que ya de por sí en Estados Unidos son gente de ultraderecha, le tenemos que añadir el libertario de derecha para ponerlo y situarlo todavía más a la derecha. Sí, sí, me parecía interesante esa apreciación. Vamos, si te parece, ahora a repasar, porque tú en el hilo y en algún artículo creo que mencionas, y no sé si recuerdas, si no, yo tengo aquí algunos señalados, algunos de los ejemplos de estos proyectos utópicos que han intentado llevar a cabo, que son cosas bastante locas, estos CEOs de la compañía, ¿no? Como esta especie de isla de Peter Thiel, ¿no? Sí, exacto. Otro nombre que se nos ha olvidado decir, Peter Thiel, que es un neorreaccionario y largoplacista y aceleracionista también. Hay que decir que todos los neorreaccionarios son aceleracionistas. Sí, de hecho, perdón, si quieres, sí, podemos matizar esto, que lo tenía también anotado, ¿no? Que Nick Land es uno de los de los escritores aceleracionistas. De hecho, nosotros fue hablando del aceleracionismo cuando hablamos de él con Francisco Jóvenes, vale, J. Pérez. Y una pregunta que tenías, ¿cuánto bebe este movimiento también o cómo se cruza con el aceleracionismo? Sí, a ver, pues este movimiento se cruza con el aceleracionismo. Es decir, yo de aceleracionismo no soy muy experto, pero al fin y al cabo este movimiento lo que quiere es acelerar absolutamente todas las dinámicas, tanto sociales, culturales como económicas, para que se rompa todo, porque ellos asumen también que en el capitalismo y en la sociedad que hay a día de hoy hay contradicciones. Entonces, lo mejor para construir algo nuevo es destruir lo presente. Y para destruir lo presente, lo mejor es acelerar tanto esas tensiones para que quiebre y se rompa. Entonces, por ejemplo, paso ya a Peter Thiel. Peter Thiel, en este sentido, es aceleracionista y él, en las últimas elecciones midterms de medio mandato en Estados Unidos del año 2022, fue el mayor donador al Partido Republicano, con más de 60 millones de dólares, a dos personas que iban para senador, que su único objetivo que tenían es, una vez que llegan al Senado, pues en esa tesis aceleracionista, intentar que no funcionase bien el Senado e intentar que las próximas elecciones pasase lo que pasase, como si fuesen unas elecciones súper limpias en las que ningún voto se ha perdido. No, ellos lo que tenían que hacer era precisamente decir que ha habido un fraude y sistemáticamente oponerse al resultado de las elecciones para así romper Estados Unidos, que se rompa el país y así que salten los nuevos CEOs para ser, pues, los salvadores, próximos reyes. Sí. Exacto. De hecho, hay un meme, ¿no? De esto, que es el meme del tren, que sale Trump en el tren y dice, frena el tren, que estamos yendo muy rápido y nos vamos a chocar. Y dice, no, el tren no lleva frenos, ¿no? Y sale como riéndose. Sí. Sí, que además, ese tren creo que de hecho, es decir, ahora se ha hecho el meme con Trump, pero el meme original era con la rana, con la Pepe de Pepe. Frog. Sí, con la rana Pepe, que es el símbolo de la alt-right, que sí, es también muy acelerada. También le dedicamos un programa, sí, los compañeros de memética avanzada. Sí, entonces con lo que tú dices, con lo que me preguntabas sobre los proyectos estos bizarros que tienen, sí. También hay una parte voyeur aquí en esta entrevista, ¿no? De decir, con esta piña con dinero, ¿qué narices está haciendo? No más allá del peligro real que suponen. Sí, sí. Claro, es que es el caso, porque parece divertido todas estas tonterías que dicen, porque al fin y al cabo son tonterías, pero claro, no es lo mismo escuchar tonterías en manos de una masa popular, como puede ser la red, que no tiene dinero para hacerlo, que escucharlo con gente que, estamos hablando de un patrimonio que supera los 20.000 millones de dólares, es decir, esta gente tiene dinero real para hacer todas estas tonterías. Y al fin y al cabo hay dos proyectos muy bizarros y muy absurdos desde el punto de vista de a día de hoy dónde gastarías el dinero. Es uno, el del Seasted Institute, que es un instituto que está viendo cómo construir unas islas en el océano o Pacífico o Atlántico. Esas islas estarían construidas por distintas compañías que están dentro del instituto este, y que cada isla pues tendría pues como su propio CEO, como su propia corporación, y hacer pues un cyberpunk a lo bestia. Pero claro, el problema que viene con todo esto es, tú puedes construir la isla, puedes construir como distintas facciones dentro de la isla, que con distintas leyes, es decir, claro, todo esto lo quieren construir en el mar. Seguridad privada, que sería quien ejerce el monopolio de la violencia, entiendo. Exacto, con seguridad privada, todas esas leyes están pues como codificándose, etcétera, etcétera. Es decir, se tiene que construir el océano porque es el único sitio a día de hoy en el planeta, en el globo, en el que tú puedes crear algo que no cumpla ni siquiera la legalidad internacional, entre comillas. Pero claro, llega un momento en el que tú dices, a ver, están construyendo, pueden construir toda la infraestructura de la isla, pueden codificar todas las leyes, pero ¿quién es el idiota que se va a ir a vivir a esa isla a ser pues, prácticamente subyugado? Es decir, llega un momento en el que dices, es que ese dinero está yendo a fondo perdido. Pero también que la gente, pues, con todo lo de la colonización de Marte, la gente diciendo que eso va a ser un progreso científico pues muy grande, obviamente va a ser un proceso científico muy grande. La Segunda Guerra Mundial fue el proceso científico más grande que ha existido hasta el día de hoy. Y no es que no veo a la gente decir necesitamos una tercera para que haya más progreso científico. Entonces, claro, eso de bajo la salvaguarda de con progreso científico ya todo lo que haya está bien, hay que cogerlo con pinzas. Y claro, el problema es que la colonización de Marte la está llevando Elon Musk a través de estos preceptos neorreaccionarios. Es decir, él lo que va a construir en Marte es una colonización de ese país con sus propias normas, con sus propias leyes, y incluso sin cumplir derechos humanos básicos, porque en un principio se puso bajo, bueno, no sé si sigue estando esa idea, pero se puso la idea de que se grabase en las islas. No, en Marte. Ah, estamos hablando de la colonización que planea Marte. Bueno, o sea, como vaya igual que van los Tesla, van a acabar todos ardiendo solos. No, porque al final luego es verdad, ¿no? que en lo más básico, ¿no? Creo que esta idea que lleva vendiendo mucho de la conducción automática y demás, y un Tesla no era capaz de conducir automáticamente por una línea recta sin chocarse con las paredes y cosas, fallaba muchísimo todo esto, ¿no? O sea, no deja de ser un relato que además hablas con gente que sabe el tema y dice, mira, es que esto ahora mismo es implanteable a todos los niveles, más que desde una perspectiva de ciencia ficción, casi. Sí, sí. Por mucho dinero que tengan. Claro, claro. Y al fin y al cabo, yo entiendo que esa tecnología se puede mejorar, porque al fin yo creo que con el avance científico que se está haciendo, llegará un día en el que veamos, pues como tú dices, ciencia ficción presente en la realidad, que un coche que se conduzca solo. Pero el problema son ya las soluciones que él mismo da a esas tonterías. Es decir, él dijo en su momento que él arreglaría el problema de tráfico que hay en Los Ángeles. En Los Ángeles hay un problema de tráfico enorme, que son autovías de 10 carriles, en cada sentido 10 carriles, y que todas las a hora punta hay como 20 kilómetros de caravana. Y él dijo que una de sus ideas era construir las autopistas subterráneas. Y la gente dijo, wow, qué buena idea. Y es que tú lo piensas fríamente y dices, si tú enterras la autopista de 10 carriles y tienes el mismo volumen de coches, lo único que va a pasar es que tú tienes el mismo atasco bajo suelo. Es decir, es absurdo. Entonces, claro, esa idea la desechó. Pero luego hizo otra idea que es como un sistema privado, obviamente público-privado, de transporte en Las Vegas, que consiste en un túnel en el que van Tesla por debajo, que no se pueden autoconducir. ¿Por qué no se pueden autoconducir? Pero entonces que el sistema, es decir, que el sistema que está proponiendo es un sistema muchísimo peor que el metro. Porque el metro son vagones en que cada vagón puede caber, no sé, si cuando tú vas en Madrid y ves el aforo de un vagón son como 100 personas. Claro, y tú estás hablando de que está haciendo un tubo, que es un túnel, en el que pasan de vez en cuando coches de tres plazas. Sí, es absurdo. Y no sé si tenía, ya se nos está acabando el tiempo, que creo que además tienes que marcharte ahora. ¿Hasta qué punto nosotros, que estemos aquí hablando de esto, les está revitalizando? Que también es una pregunta pues que nos hemos hecho, ¿no? ¿Hasta qué punto merece la pena dedicar nosotros también nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿no? A comentar pues estos proyectos locos de una isla ciberpunk donde todo el mundo vive con un señor feudal que es el CEO de una compañía. Ya, sí, yo creo que es importante que hablemos y que no dejemos de hablar, incluso las redes sociales, aunque sepamos que las redes sociales al fin y al cabo lo que le estamos dando es dinero, porque estamos haciendo engagement y estamos haciendo que la gente siga en las redes sociales. Pero yo creo que es muy importante concienciar a la gente por lo que he dicho antes. Al fin y al cabo, pones contra el espejo a un fenómeno que al fin y al cabo son personas que claramente ves que no son ni genios y se desmitifica la idea de genio, empiezas desmitificando esa idea, desmitificas también todo el sistema que se ha construido del emprendedor que por sí solo en un garaje sale cuando se sabe que no salen de un garaje, que salen precisamente gracias a que el Estado le da dinero. Entonces, claro, yo creo que por ahí se tiene que atacar en ese sentido, es decir, que estemos hablando tú y yo ahora mismo de esto, es importante porque se desmitifican todos esos mitos que hay y se puede articular un movimiento político que vaya desde la más simple reivindicación de a los ricos hay que ponerle más impuestos porque no pueden gastar su dinero en gilipolleces, porque es que llega un momento en el que si te quieres comprar las metáforas del Rolex y el Casio, si te quieres comprar un reloj que es muy caro, vale, tú puedes, pero hasta qué punto, con pobreza en el mundo, cambio climático, una persona con 40.000 millones de euros se puede comprar una plataforma de Twitter para incluso terminar rompiéndola. Es decir, es absurdo. Entonces yo pienso que es importante que se sigan hablando y concienciando a la gente de todos estos movimientos y también poner el monstruo. Es decir, esta gente quiere esto. Ahora mismo no es viable. Pero ojo que con el dinero y con toda la tecnología que tienen, si se ponen las pilas, que el problema es que no se las ponen ellos, pero si se ponen las pilas pueden llegar a conseguir no ese proyecto, pero otros proyectos que al fin y al cabo nuestra democracia la destruyan de una manera en la que no quisiéramos que estuviese destruida. Si bien este presente sistema a nosotros no nos gusta, ojo, que puede ir a peor. Sí, y ya por poner la punta final, siempre nos gusta hablar en una clave positiva, aparte de esta resistencia narrativa que se crea desde medios, desde la academia y de análisis, hay también resistencias muy físicas, mucho más de poner el cuerpo, ¿no? Que se están viendo en las Big Tech, que en lo que a la lucha sindical se refiere, ¿no? No sé si quieres comentar un poco esto, ¿no? Que los propios trabajadores de estas compañías están empezando a dar pasos en este sentido. Sí, sí, pues exacto. Yo creo que aparte de este cambio de narrativa que hay que hacer, hay que apoyar a todos los sindicatos que están surgiendo dentro de estas compañías y que unan precisamente a los trabajadores. Por ejemplo, el sindicato de Amazon a día de hoy tiene una problemática muy grande y es que eso antisindicaliza a los trabajadores que están en los almacenes, pero no sindicaliza a las personas que están construyendo los algoritmos que están dirigiendo los almacenes. Entonces, claro, es muy importante decir que hay que sindicalizar a ambos grupos para precisamente intentar que el algoritmo tenga transparencia. Y si el algoritmo con transparencia se ve que no sirve porque sirve a una lógica del beneficio por beneficio totalmente inhumano, totalmente prohibirlo. Es decir, hay que abrir los algoritmos en ese sentido. Y los únicos que lo pueden abrir son los trabajadores de esas compañías sindicalizándose. Y no sé si has leído y sabes sobre el tema, ¿qué estrategias están siguiendo estos trabajadores? Porque sé que estas compañías tienen unas restricciones brutales al sindicalismo, y bueno, aquí lo hemos visto también pues con el tema de los riders en Deliveroo y tal, que al final son los propios repartidores quienes están presionando y haciendo presión para que los gobiernos pongan el ojo sobre estos algoritmos, ¿no? No sé si conocen más o quieren mencionar alguna estrategia. No, sí, claro, es muy importante. Pues en España, por ejemplo, al Sindicato de Riders por Derecho, a la CGT y a Comisiones Obreras, que son los que están más o menos ahí metidos, es muy importante pues aprovechar y estar siempre apoyando esa lucha de los riders, porque al fin y al cabo lo que tú dices, ellos ponen el ojo en que el Ministerio de Trabajo o el Estado intente hacer una ley rider para no solamente mejorar sus derechos, sino al fin y al cabo esa lucha es nuestra también, porque esos algoritmos en un principio están desarrollándose en su espacio de trabajo y en un futuro se irán a nuestro espacio de trabajo. Por lo tanto, la lucha porque se abran esos algoritmos, sean transparentes, es muy importante. Y luego en Estados Unidos el ambiente antisindical es totalmente tremendo. Y la estrategia que hacen pues es precisamente de sindicalizarse en secreto, es decir, se empiezan a sindicalizar en secreto hasta que tienen las suficientes union cards, que son tarjetas firmadas, y una vez que ya las tienen totalmente firmadas, un 30% de toda la compañía, ya se puede dar el salto a votar, y para eso ya lo publicitan y se vota. Pero aún así hay millones, las compañías se gastan millones de euros para que no se sindicalicen. Al fin y al cabo la estrategia es muy complicada, pero hay que apoyarla siempre y no sé qué más decir, es que hay que apoyarla. Pues Jaime, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por haber venido a acudir a PostNow, a Radio Vallecas. Como siempre le decimos a todo el mundo, esta radio también tienes aquí tu casa en las ondas y puedes volver cuando quieras. Nosotros seguramente te volveremos a llamar, y si quieres añadir algo más que se haya quedado fuera del tintero. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y que para lo que queráis de sindicalismo en Estados Unidos, sobre extrema derecha, sobre tecnología, aquí me tenéis, y que espero que les haya gustado a los que nos escuchen el programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora tenemos un tema remezclado por Archimboldi, ¿no? Como Álvaro lo sabía decir mejor. Archimboldi. Archimboldi, que es uno de los. Es el personaje. Uno de los personajes principales. Bueno, que no aparece, pero al que persiguen todos los personajes de 2666, de la novela de Bolaño, que tanto le gusta a nuestro colaborador Munir. Pues ese es el nombre que tiene un colega mío en SoundCloud y ha remezclado un tema de Esplendor Geométrico, que es un equipo que le mola al Vaciasalas. El Vaciasalas estuvo el fin de semana pasado en un concierto de Esplendor Geométrico y de hecho me dijo, voy para allá con unos colegas tal, y le dije, ah, ¿qué vais a ver? Me dijo, Esplendor Geométrico, lo busqué y yo dije, too much. No, yo no voy a ir a eso porque me parece too much. O sea que... Bueno, este tema entonces conecta un poco a todo el equipo, más o menos, ¿no? Sí. Y se llama además Moscú está helado. Así que ahí dejamos ese remix. Vamos con el remix de Esplendor Geométrico de Archimboldi. Lenin, tuerce la mirada. Bueno, pues venimos con la segunda edición de Internet Viejuno, que en realidad es un Internet Viejuno mezclado con memética avanzada. Lo que pasa es que como no está aquí el alemán impepinable, va a ser Internet Viejuno barra memética introductoria. Bueno, no subestimemos. Esto es memética avanzada y ya está. Y ya está. Memética avanzadísima. Pues hoy os voy a... Hoy os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? Os voy a hablar del misterio de Microsoft Bimbos, que es este meme que estamos rulando por la mesa ahora mismo y que para nuestro oyentariado voy a proceder a describir. Esta imagen, que está extendida por todo Internet desde casi el principio de sus tiempos, consiste en la fachada de un edificio desde donde se pueden ver unos ventanales con monitores de ordenador muy viejos en estanterías dentro. Y lo importante de todo, que es que arriba hay un cartel enorme con el que pone Microsoft Bimbos junto con un logo antiguo de Windows al revés. Es muy money. Es muy cookie, la verdad. Sí. También, y sobre todo el nombre Bimbos. Bimbos. También se puede ver pues una serie de kanjis japoneses, bueno, katakanas creo que se llaman, y la palabra shop. Y bueno, os voy a explicar en detalle esto, de dónde viene, por qué ha sido tan famoso y sobre todo si existe o si existió de verdad o si se trata de un fake viral graciosete más. Toda esta sección está basada en un vídeo de Nick Robinson llamado The Mystery of Microsoft Bimbos, que os lo recomiendo un montón. Y pues yo simplemente lo he adaptado. Nick Robinson, sí. Ah, vale, perdón. Ya me he liado. Michael Robinson, tú no sé si llegaste a conocerle. O te pilla muy joven, generación que, Z. Creo que sí. Nosotros lo conocimos por los guiñoles, sobre todo. Pues no. Era este señor que... Era encantador. Era un señor que comentaba fútbol. Sí. Pues toda esta sección está basada, pues eso, en el vídeo de Nick Robinson, que yo simplemente lo he traído aquí para adaptarlo a formato radiofónico y traducirlo un poco. Y vamos a llamarlo por su nombre. Le estás robando el programa. Le estoy robando el programa está, a Nick no Robinson. Aquí, bueno, pero él saca dinero y nosotros no. O claro, sea que, claro. O sea, y aparte, y aunque sacásemos después del programa que hicimos de la piratería, ya nosotras estamos con el alma curada. Sí, sí, sí, y totalmente. Bendita. Totalmente. Pues decir simplemente que la investigación corrió completamente a su cargo, pero me llamó mucho la atención en su día y por eso pues quise traerlo por aquí. Microsoft Bimbos ha sido durante décadas una imagen memética internacional para definir el concepto de copia barata. Las personas que lo conocemos nos hemos reído de esta foto pues por su falta de sentido. Pero, ¿y si en realidad lo tuviera? Y lo más importante, ¿qué era? ¿Era una empresa? ¿Un sistema operativo chustero? ¿Qué es lo que hay más allá del meme? Y lo más importante, si es real, ¿dónde está o dónde estaba este edificio o con este cartel? Según Nick Robinson, lo más notorio de todo es que al parecer solo hay una foto de esto, por lo que no podemos saber si existe o existió de verdad, o si simplemente fue un chopeo graciosete producto del humor de los inicios de Internet que se fue de las manos. La primera impresión que se nos viene a la cabeza es la típica imagen de la copia barata de un producto que te venden en el bazar con las letras de la marca ligeramente cambiadas para dar el pego sin que se les echen encima. Pero en este caso estas palabras no fueron precisamente elegidas al azar. Al principio he comentado que hay texto en japonés en el cartel, arriba del todo se lee algo como tienda de ordenadores usados y piezas, y a la izquierda algo que se traduciría como barato o en oferta. Por otro lado, Bimbo en japonés significa puta o pobreza. Michael en japonés se pronunciaría Maikeru y micro Maikuro. Michael es un nombre tan común en Estados Unidos que los japoneses tienen ya una coñita. Tienen la canción esta que está sonando, por ejemplo, se llama So Many Mike de P-Lander Z, un grupo de punk rock japonés. Mike. Con esto ya sabemos que es una tienda que vende ordenadores usados y que ha elegido tener esa gracieta en el nombre de si estás pobre, compra aquí, aparte de lo de Michael. Ahora, si existe, nos queda saber dónde está y si sigue ahí. En el momento en el que Nick Robinson se hacía esta pregunta, buscarlo en Google Maps fue inútil. Incluso buscar cualquier tipo de información verídica fuera del meme era prácticamente imposible. Esta imagen es más antigua que YouTube, más antigua que Reddit, e incluso puede que mayor que alguna de las personas que nos esté escuchando. Ha sido posteada y reposteada durante algo más de 20 años. Tanto es así que no sabemos su fuente. Siempre que veamos este meme, estaremos viendo una copia de la copia de la copia de la copia. Buscando en Google Michael Soft Bimbos por fechas concretas, nuestro amigo Nick encontró el primer resultado. 20 de julio del 2001, en una web japonesa llamada Alf's Room, la habitación de Alf. Esta web es un blog personal nacido en 1997 y actualizado hasta el día de hoy, que pertenece a un señor japonés de 53 años llamado Adachi Yoshinori. Alf es un personaje ficticio creado por este señor y es la mascota del blog. El blog como tal es enorme, con un montón de secciones que hablan sobre las aficiones de Adachi. Pero vamos a centrarnos en una sección en concreto, la sala de exhibiciones. Dentro de ella hay una subsección llamada algo así como ¿qué carajos es esto?, donde Alf y otro personaje hablan sobre cosas extrañas, inusuales y misteriosas. A su vez, dentro de esta subsección hay un apartado llamado Microsoft Bimbos, un apartado con una imagen nunca vista del edificio. En la conversación, los personajes hablan sobre lo gracioso que es el nombre y dicen que creen que Microsoft pondrá una denuncia por copyright. Y lo más importante, que la tienda cerró a finales de 2002. Adachi siempre pone información bajo las fotos que sube al blog, la fecha y la ubicación. En este caso, 20 de julio de 2001, en un lugar llamado Koaigimachi, un barrio a unas 2 horas de Tokio. Con Japón cerrado por la pandemia y siendo imposible por esto ir en persona, nuestro colega Nick entró en Google Earth VR y anduvo durante una hora por este barrio con las dos únicas imágenes que tenía de Microsoft Bimbos en la mano, pasando por cientos y cientos de calles y edificios sin rumbo fijo, quedándose un montón de veces mirando uno de ellos con la esperanza de que pudiera ser y dándose cuenta de que tristemente alguna ventana no estaba en la posición que debería, la forma no era del todo la correcta o algún tipo de error que le indicaba que no estaba en el lugar adecuado. Cabía la posibilidad de que nunca lo fuese a encontrar, bien por perderse entre la multitud de edificios, bien porque lo hubiesen cambiado o incluso derruido. Habían pasado 20 años desde que la tienda cerró. Nick estaba a punto de rendirse cuando al fin lo encontró. Miró por todas partes, las ventanas eran iguales, el tejado tenía la misma forma, las columnas estaban alineadas como tenían que estar, todo coincidía a la perfección. Gracias a Adachi Yoshinori, la persona que publicó esta imagen por primera vez en la historia de Internet, junto con un pelín de información, podemos saber el origen del meme. Actualmente lo podéis buscar en Google, está ubicado ya en Maps, y podéis visitarlo y ver cómo está ahora. Incluso se ha traducido al inglés la parte de Microsoft Bimbos en la página de Alf's Room para hacerse accesible para el mayor número de personas posibles. Y bueno, antes de terminar la sección, quiero dar las gracias a Nick Robinson, porque es el que ha hecho todo el trabajo de investigación, y os invito a todos a ver su vídeo y otros de su canal, porque son orito puro. Y nada, pues si queréis aprovechar para contar qué os parece toda esta movida, tenéis los micros abiertos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, al final era exactamente igual, o sea, ¿se mantiene el cartelito? El cartelito no está, pero el edificio sí. Claro, lo que me estaba pareciendo. Claro, el cartelito no está porque la tienda cerró hace 20 años, pero claro, el edificio sí que está. Sí que está y se ven las ventanas. Pues ahora yo tengo ganas de entrar en el registro comercial de Japón para buscar información sobre la empresa. O sea, ¿pagaron o no pagaron impuestos? ¿Cuánto pagaron? Esto, o sea, además, que seguramente pueda arrojar bastante luz también sobre toda esta historia. Joder, además de memética, esto tiene mucho también de algo que ya hemos mencionado aquí algunas veces, hablando de un colega del programa que ya entrevistamos en Poblesec, a Francisco J. Pérez. Hiperstición, que es cuando estas historias que circulan por internet y que tú no sabes muy bien si son reales o no, o es un meme, una bola que ha ido creciendo, ¿no? Y tienes que ir tirando del hilo hasta el origen, y hay como toda una serie de personas que les mola como cazar, ¿no?, estos mitos y ponerse a tirar de ellas, que además luego muchas veces tienen como consecuencias reales. Y si os mola este rollo de historia, yo me leí el libro de J. Pérez, de Polybius, que no sé si conocéis el juego, la historia, ¿no? Claro, sí. Polybius es un juego que no se sabe si existió o no, de verdad. Es como que empezó a haber leyendas de este juego que existió en algunas recreativas en Estados Unidos, no en todas, de las que la gente hablaba de sí, yo lo vi, sí, y la cosa es que Polybius acabó existiendo porque PlayStation, con todo el lore que había sobre Polybius, acabó sacando un juego de Polybius en base a las descripciones que hacía la peña del juego, ¿no? Entonces, como que a mí esta historia me ha traído un poco a esto también. Yo tengo que admitir que nunca jamás había visto el meme. Ya, sí. La verdad que en España, para frikis muy frikis, ¿no? Es que es una fricada. Entonces, muy café, friki, café, sí, sí. Café pero para nunca cafeteros. Entendí qué era exactamente. Para mí era un se ven ordenadores en las ventanas, etcétera, sí. Y ordenadores antiguos, se ven monitores antiguos. Entonces, para mí siempre fue como pues una copia china, sí. Y tal. Eso era lo que yo entendía de aquí. Y claro, realmente lo era, ¿no? De algún modo, era una tienda de ordenadores y usaban el logotipo al revés del claro, mismo, efectivamente. Yo tengo que admitir que el primer meme que vi era uno. No sé si os acordáis de vuestro primer meme que visteis, era muy rayante. Bueno. Era el bebé que bailaba Uga Chaka Uga Uga. Hostia, te le envi- hostia. O sea, en cuanto te abrías una cuenta de correo, alguien te enviaba el bebé Uga Chaka bebé Chaka bailando, Chaka pues, Uga Uga Uga Uga. Y ese bebé Uga Chaka Chaka Uga, que fue eso, empezar internet y acabar todos hasta las narices del bebé, sí. Salía en Ally McBeal cuando ella no quería quedarse embarazada. Y de repente le salía el bebé Uga Chaka Chaka Uga persiguiéndola. Hostia. Maravilloso. Ya ves. Yo la verdad es que he de reconocer que no tengo ni idea de lo que estás hablando, pero me parece maravilloso. Pues para el próximo internet viejo, no, el bebé Uga Chaka Chaka Uga, que es que ni siquiera, o sea, imagínate que no había redes sociales y se enviaba a la gente por correo electrónico por el bebé. PowerPoint. Claro, yo he recibido siendo súper canijo PowerPoint con un montón de movidas. De hecho, mi trauma con las pelis de miedo es precisamente por los PowerPoints de pincha en el punto rojo. Y salió un... Sí, hostia, qué movida. Era como... Yo me acuerdo de este. Y era, Javi, hostia, se va a acordar. Era también un bebé que se hizo como para imaginar cómo se hacía un bebé animado con las Ricks y bailaba. Y bailaba, wow. y bueno, podías poner la Macarena o lo que fuera, pero le ponía la música del Uga Uga Chaka Uga. Le puedes poner todas las canciones. Sí, claro, funciona con todas, ¿no? Es de estos memes que le metes cualquier canción y funciona. Jo, sí. pues muchas gracias por escuchar este internet viejuno / memética avanzada. Además, que te lo has preparado en cero coma y está guapísimo. Me he hecho un speedrun. Me ha flipado toda la historia y todo. También me ha llamado un poco a otra cosa que a mí me interesa bastante, que es como esta parte de las compañías copiándose unas a otras, ¿no? Y tal, y sobre todo las asiáticas copiando a las occidentales, ¿no? Que hay... Creo que ya lo he citado también otras veces en el programa, pero este ensayo de Byu Chul Han, que se llama Sanchai, que son como los caracteres chinos que indican copia. La palabra para decir copia o fake en chino es Sanchai, que además significa fortaleza en la montaña, literalmente. Y está, diferencia cultural. Sí, Y claro, Byung-Chul Han, a pesar de que ahora tiene así como unas opiniones como muy cuñadas y tal, que hace poco ha escrito o tradujeron un artículo en El País suyo que daba bastante asquete sobre él es coreano, pero criado en, o creo que ha estudiado muchos años en Alemania, ¿no? Y como que tiene muy bien como perspectiva y conoce mucho de la historia de Asia. Y este libro pone un poco de manifiesto, ¿no?, cómo es la historia cultural de China y su relación con el copyright, que no ha existido nunca. Entonces, como que no es solo un afán de copia, sino que es una cosa cultural de ellos en no respetar nuestro o los copyrights de Occidente, porque incluso ellos artísticamente pues se copian un montón de entre ellos y tal, ¿no? Creo sí, que ya lo contra... valor, claro, por ejemplo, obras. Los grandes clásicos chinos no tienen una versión, hay como 10 versiones, o sea, cada época lo volvían a reescribir y tú tienes El sueño en el pabellón rojo y tiene 5 finales distintos y a la gente le da igual. Es como el copyright de Winnie the Pooh, que se ha ido a la mierda, ya, sí, no, ya no tiene copyright. Sí, sí, esto lo estuvimos hablando, uh-huh, sí, también en un post now. Sí, sí. Pues sí, que no, también me ha traído un poco a esto, ¿no? A lo de las empresas asiáticas copiando a las de aquí. Perfisto. Y pues nada más, no sé si tenéis algo más que añadir por ahí a este programa que ha salido redondinchi. ¿Y con qué vamos a cerrar hoy, Mr. DJ? Vamos a cerrar con... Espera, que claro, te habías ido a otros menesteres y te sí. había cerrado el micro. Sí, ya he menesterado. Pues un tema que he descubierto en una serie de estas de plataformas y termina la serie con este temazo, que es una de estas canciones del coro rojo de Moscú, ¿no? Así potentonas. ¿Di a quién te ha recordado? Me ha recordado a nuestro colaborador y colega de profesión, Caiz Cancela. A que mandamos un abrazo desde aquí, por supuesto. Efectivamente. Entonces, algún temita así buscamos cuando vino a la radio y esto ha salido así. Bueno, Caiz, es decir, que se enamoró de la música ese día y del vaciasalas. ¿Así? Eso no lo sabía. O sea, sí. Hay pocas declaraciones de ese tipo. Es que yo estaba en la técnica fuera, entonces acabó la entrevista con Ekaitz y luego estaba el vaciasala, no sé, diciendo qué burrada sobre la música, y estaba Ekaitz mirándole con los ojos abiertos diciendo, pero qué maravilla está este señor hablando. En plan, creo que no entiendo nada, pero me encanta lo que está diciendo. Así que bueno, pues vámonos con el Red Army Choir. Sí, remezclado por Mod Skeletor, que luego mete ahí música de 8 bits también. O sea, hace ahí una cosa que creo que también representa a es varios personajes que hay aquí sentados. Mod Selector. Eso. Pero bueno, da igual que si pronunciamos aquí como queremos, pero como luego vamos a poner el título en la descripción del capítulo. Falta añadirlo de luego lo corregimos en edición. Luego lo quitamos. El único que lo hace es el Ur. Sí, cabrones. Sí. Es que es un poco el meme del programa. Pero queda bien decirlo, ¿no? Y luego no hace. Le he dicho el nombre de alguien. ¿Quién? Paula dice. Tú, cabrón. Que eso es un rato más. Kleine Soldatin. We'll be right back. tantas ganas de que lo vean. ¿De que lo vean? ¿De que vean qué? Nuestro hogar. Pero si habéis venido del oeste, habéis pasado por delante. En Europa, durante el feudalismo, la mayoría de la gente vive en pequeños núcleos rurales y mantiene una relación productiva con los espacios naturales muy estrecha. Los bosques son fuente de leña para cocinar, para calentarse y para el trabajo de los artesanos, y de los montes también se obtiene madera para construir edificios e infraestructuras, para elaborar utensilios, herramientas, muebles, carruajes, armas. Hoy en día creo que no nos podemos ni hacer una idea de lo importantísimo que era el bosque en la Edad Media, pero bueno, vamos a intentar. Además de ser un lugar de recreo para el rey, el señor y sus amigotes, también era la despensa del pueblo. Realmente todo el mundo necesitaba lo que había en el bosque y sobre todo lo que necesitaban era leña. De hecho, se necesitaba mucha leña. El bosque es grande. Puede acoger, abrigar y alimentar a muchos hombres. ¿Estáis conmigo? El bosque era tan necesario para la vida que esto se refleja en el terreno jurídico, que está petado de leyes en un montón de fueros y concesiones que regulan su uso, su abuso, quién puede entrar, quién no puede, quién puede cortar leña, quién puede utilizar... Yo necesito leña. Necesito leña para calentarme, para cocinar, para las necesidades más elementales. A través de la costumbre, los pobres hacían uso de la recolección de ramas para satisfacer sus necesidades naturales. Todo el mundo necesitaba leña y madera para construir sus cosas. El gobernador nos llama proscritos, pero yo digo que somos libres. Y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que 10 soldados a sueldo. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que luchemos contra hombres armados a caballo a pedradas y puñetazos? Si hace falta. ¡Ellos llevan armadura! ¡Es verdad! ¿Armaduras, decís? Hasta ese niño podría encontrar una grieta en cualquier armadura. ¡Pero no tenemos nada que comer! ¿Qué necesitamos que no se encuentre en el bosque? Tenemos comida, madera para armas. El bosque nos dará refugio y descanso. El bosque es amigo de los forajidos. El bosque es grande. Puede acoger, abrigar y alimentar a muchos hombres. La Edad Media es la edad de la madera. Les pertenecen esas ramas por derecho natural a aquellos que necesitan de ellas para poder vivir. ¿Qué necesitamos que no se encuentre en el bosque? Los que van por el bosque se encuentran. El bosque es una gran despensa para todo el mundo. Así, debido a la alta intensidad de los aprovechamientos forestales, hay poco material vegetal combustible en los montes y los incendios son escasos y afectan a superficies pequeñas. Pero aunque la mayoría de los incendios, entendidos como fuego que se extiende sin control, no son muy importantes, la presencia del fuego sí es habitual en el medio rural. El fuego se usa para despejar terrenos que se quieran dedicar a la agricultura o a pastos, para eliminar rastrojos o para abrir el paso al ganado en zonas de matorral o arbolado muy espesas. También hay determinados sistemas de organización social que evitan las consecuencias más catastróficas de los incendios forestales. Por ejemplo, los cultivos que rodean a los pueblos los protegen, ya que en esas zonas de cultivo se puede controlar la propagación de los incendios con relativa facilidad para que no lleguen a afectar a las viviendas y edificios. De este modo, la sociedad, mayoritariamente rural, está familiarizada con el empleo del fuego y no ve en los incendios forestales un fenómeno especialmente trágico. En el feudalismo, el acceso a la madera, a la leña y a otros recursos naturales se garantiza gracias a los bienes comunales, porque los derechos de propiedad y explotación de estos bienes comunales pertenecen habitualmente a la comunidad de vecinos y juegan un papel fundamental en la economía de subsistencia de los pueblos. Todos los derechos de los pobres se basaban en el hecho de que una cierta propiedad presentaba un carácter vacilante. No existía jurídicamente una norma clara que diferenciara un bien privado de un bien común. ¿El agua que corre en el territorio de un noble es su agua? Si un caminante bebía de ella, ¿Acaso podía ser considerado esto como un atentado contra la propiedad? No se sabía exactamente qué cosa era propiedad privada y qué cosa era propiedad colectiva. Entonces, si toda forma medieval del derecho, incluyendo el derecho de propiedad, era híbrida, era imposible, por tanto, definir de antemano el carácter de la propiedad privada, lo cual le daba a los pobres, como hemos dicho, una oportunidad para satisfacer como mínimo sus necesidades materiales. Esta grieta en el corazón mismo de la legislación medieval en torno a la propiedad permitía a los pobres tener algo aunque no tuvieran nada. Podía pescar, cazar, beber y recoger leña aunque no fueran los propietarios legítimos de la tierra. ¿Por qué? Pues porque había bienes que no estaban sometidos al régimen privado de la propiedad. Bienes comunes como el agua, el aire, la leña, los peces. En cualquier caso, allí donde las tierras comunales existían, digamos que los siervos tenían una fuente de recursos que les permitía tener seguridad material en el futuro. En el caso español, las partidas de Alfonso X reconocen cuáles son esos derechos comunales, cuáles son esas tierras, cuáles son esos ejidos, y es lo que de alguna manera avala ese sistema comunal. Pero a medida que el sistema feudal de producción entra en crisis, se van desmantelando los bienes comunales y se levantan vallas y cercados para parcelar las tierras comunes que pasan a tener propietarios particulares. La población deja de tener acceso a los medios de vida que garantizaban su subsistencia y la recogida de leña y otros muchos usos asociados a los bienes comunales pasa a ser un delito. El cambio de un sistema feudal, en donde los trabajadores tenían tierra para trabajar, pastorear y satisfacer por medio de ella sus necesidades vitales, hacia un sistema en donde son obligados a trabajar por dinero y en donde tienen que someterse a la fluctuación de precios en el mercado para comer, no fue un proceso espontáneo. ¿De dónde creen que salió la propiedad privada? ¿Cómo se crea? Parcelizando. Alambrando tierra de nadie. Los poderosos se arraigaban el derecho de ocupar tierras baldías y declararlas como propias. Cuando yo cerco, cuando yo parcelo una parte de un territorio natural, común, un bien que antes cualquiera podía servirse de él para poder sobrevivir, y digo esto es mío, esto me pertenece, no le pertenece a nadie más, estoy expropiando algo que era de la naturaleza, algo que era común, algo que era de todos, y me lo estoy adueñando yo. ¿Es acaso un delito recoger leña? El Parlamento renano debatió en torno a una proposición de ley sometida por el nuevo rey de Prusia en torno al robo de leña. La propuesta de ley incluía penalizar como robo las siguientes acciones. Primera, recoger del bosque toda madera que no esté aún talada. Segunda, recoger toda leña verde fuera de los bosques. Tercera, recoger toda madera caída de los árboles en troncos enteros. Y cuarta, levantar incluso las virutas de la madera de construcción encontradas en el bosque. La propuesta estipula además que todas las multas cobradas por el robo de leña deben ser pagadas en su totalidad al propietario del bosque. Y si el ladrón no puede pagar debido a su indigencia, tendrá que realizar trabajos gratuitos para el dueño o, en su defecto, ir a la cárcel. Ahora resulta que constituía robo y delito cosas que antes eran mera subsistencia. De modo que quien recoge esa madera hurta una propiedad. El derecho premoderno de la Edad Media garantizaba ciertas cosas que ahora pasan a ser delito. ¿Qué pasaría si recogieras leña en un bosque privado? Que irías a la cárcel. Yo estaría simplemente recogiendo la leña que necesito para sobrevivir y llevándola a mi casa. Esto constituiría un robo. Así, tras el desmantelamiento de la mayoría de los bienes comunes, la población abandona el medio rural debido a la falta de condiciones de subsistencia en el campo y se ve arrojada a las ciudades y obligada a vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral para poder vivir. Se generaliza el modo de vida urbano. Las tramas históricas del paisaje se descomponen, se olvida la cultura tradicional del fuego y la capacidad de gestión del territorio rural se pierde. El abandono de las actividades tradicionales que se produce por el éxodo rural se manifiesta en el ámbito forestal como un descenso en el nivel de explotación de los bosques. Y la madera se deja de recoger y la leña deja de usarse para calentar los hogares, y esto da lugar a una acumulación de material vegetal combustible sin precedentes. Comienza a observarse un cambio radical en el régimen de incendios y aumenta el riesgo de incendios, aumenta la frecuencia, la intensidad, el tamaño de los incendios, y así el fuego deja de ser un fenómeno controlable por los habitantes del medio rural y los incendios se generalizan e intensifican. El paisaje ha cambiado, es decir, tenemos un medio rural abandonado, más biomasa acumulada, menos usos ganaderos, menos actividad forestal, más combustible, solo falta que alguien prenda la llama para que tengamos la tormenta perfecta. Ya en otro programa hablaremos más sobre estos bienes comunales, sobre cómo el proceso de urbanización dispersa ha provocado nuevos cambios en el comportamiento de los incendios y sobre el futuro de la prevención de incendios. Creo que nos vamos a quedar con esto. Me ha gustado la frase que has utilizado antes de encontrarse en el bosque, ¿no? Sí, porque es bonito, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues que nos vayamos encontrando en el bosque, ¿no? Que cada vez seamos más y, como siempre, ha sido un placer.